Cómics, cuentos, tebeos, legión, superhéroes, capas, fantasía, Sully, guantes, Batman, Morrison, Teen Titans, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, Frank Miller, naves, capas, cimmeriano, spandex, villanos, dibujos, rayos gamma, Nightwing, John Byrne, capas, capas otra vez, ya lo dijiste tres veces. Oh, pues qué tiene. ¿Qué muere ya? Pues es lo mismo, todos tienen capa. I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Como todos los miércoles, es un gusto reencontrarnos en el Rincón del Ñoño. Gracias, sí, ¿por qué no? Y también, como todos los miércoles, es un placer presentarles a mi buen carnalito, el mismísimo psico, psicotrópico, psicodélico, él mismo. Exactamente, yo mismo, mismamente los saludo, como cada 8 días. Muchas gracias por sintonizarnos, a pesar de haber panball. Como siempre, una buena audiencia escuchándonos, nos da mucho gusto. La verdad, público conocedor, el árbitro la va a regar, no se preocupen, nosotros les platicamos cómo. Es más interesante saber cómo están las historias en la ahorita, con el medio. Hay un montón de cosas bien interesantes. Muchas cosas muy, muy interesantes que han salido esta semana, ¿no? Sí. Y para los que no me escucharon cuando estábamos presentándonos, este es el único programa de ciencia ficción y fantasía, o sea, el Rincón del Ñoño, que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta. Del otro lado del... en el Monitor Duty... Aviéntalo, sí. Sácalos a pelear. Cigarrito, mira, cabrón. Si tú traes la voz igual de acabada que yo traigo la cara, caray. Así. Estás mal, güey. No, y tú estás peor. Te ves mal, güey. Te ves mal. Y ahora sí que... No, gracias. Ahora sí, en Monitor Duty, como todos vemos al mismísimo Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado. Que acuérdate que le tienes que cambiar la presentación. No, se ofende. Yo no veo a Armando, güey. So, no, es un ente imaginario. Do I look like I give a fuck, buddy? No. Okay. El tío Gamborimbo recuerda que es un ente imaginario. Sí, totalmente. Es un figmento de la imaginación. Un figmento, Un figmento. La palabra leguleya de hoy es figmento. No saben qué es figmento. La wiki, nacos. Sí. Bueno, que efectivamente el Martian Marshmallow, o sea, el detective mareado, el mismísimo Pumancus, que se encuentra en el Monitor Duty. Ya saben que con su ojo de Akamoto, mientras se revuelcan los polvos blancos de Marte, estará ignorándolos a todos. Nuestro chat en vivo, quietloudfm@hotmail.com. Hoy le voy a escuchar a tu mamá. Saludos, señora. Exactamente. Y bueno, mi querido Pumancus, no, gracias aquí por el Monitor Duty. Ahora sí, mi querido carnalito, fíjate que se acerca una etapa en la vida de todo ser humano, ¿no? En una época del año en la que vienen muchos estrenos. La semana pasada se estrenó Alice in Wonderland, la mejor conocida de Burton, como la época de blockbusters, que cada vez se alarga mucho. Ándale. Pero digo, porque de hecho, viéndolo comentó el buen Tuchito, un Santiago, saludo por los espancarte. Sí, no, saludos, wey, ya. A un Santiago. No, ya, que ya. Conocemos por ahí, caray. Vámonos. No, un saludo al buen Tuchito, al buen Santiago, el product, sí. Promotion Manager de Sony Pictures. Allá, así me dijo, déjalo ahí en Sony Pictures porque nunca Sony la atinas. Pictures o Columbia Twister. A mí Tucho me dijo, güey, tú nunca la atinas, brother. Déjala así, Sony Pictures, y se acabó. Viene algo muy interesante. Obviamente, como todos sabemos, ya se estrenó la versión de Tim Burton de Alicia en el País de las Maravillas, donde tú, maldito perro, ya la fuiste a ver. Gracias por acordarte de nosotros. La verdad, muy, muy padre. fíjate que tengo un reclamo hacia los que me invitaron. Ah, qué mala onda, ¿verdad? Aparte que me invitan limonero con garrote. Me tocó verla en una de las salas Platinum, pero me tocó sin 3D. Ok. Entonces, mi recomendación, la neta, banda, ahorren una lanita más. Ya sé que subió el cine. Sí. Pero la verdad, ahórrense unos 30 baros más por boleto. Vale la pena. Okay. Verla en 3D. Yo lo único que veía era, me lleva la fregada, ¿cómo se verá esto en 3D? Es que tú eres un poco obsesivo, compulsivo, pasional, brother. Y tú venderás piñas. Gracias, esto fue. Cierre el amarillo, güey, ¿no? Ya está poniendo muy violento. No, pero a lo que me refiero es, volvemos a lo mismo, ¿no? Al crearse expectativas antes de entrar a una sala de cine con una película de este género. Bueno, es que aparte sabemos que está filmada en 3D. Esa es la cosa. Eso es por lo que vale la pena verla en 3D. Y yo creo, mira, de entrada por la temática, se ha de ver más allá de lo pirada la movie, ¿no? Es la neta, a mí el argumento, a mi gusto, le falta algo, pero la neta es una experiencia visual impresionante. Okay. Impresionante, la verdad. Y Alice in Wonderland tuvo un excelente fin de semana. Que recordemos, ojo, que sea Alice in Wonderland no significa que sea la historia tal cual del libro de Lewis Carroll. Que es, hay dos libros. Uno que es Alicia en el País de las Maravillas y otro es Alicia a través del espejo. Lo que ustedes conocen de Disney, ajá, es la fusión de ambos. Y de hecho es una versión. Personajes de ambos. Sí, exactamente. Y es una versión muy, muy, muy light. Completamente como lo que hace Disney en general. No digo, ahí sí, hay que admitirlo. En general, tiende a hacer las cosas light. O aligerar un poco los cuentos que sabemos que los hemos comentado. Eran terroríficos. De hecho, o sea, mijito, te voy a contar una historia para que te vayas a dormir muy a gusto. Te voy a contar la Caperucita Roja. Sí, se comió a tu abuelita. Sí, tuvimos que abrir al lobo en canal. Ajá. Y después esparcir los pedazos. O sea, qué onda. Sí, no, y aparte un maldito leñador todo punk. No, así está. Me imagino, la verdad, así como en las caricaturas, al niño terminando, la mamá dándole el beso, sí. Apagando la luz. Y los ojitos así, pling, pling, pling, sí. Pling, pling, toda la noche, pling, pling. Sí, no inventes. Y se vio el... Y ahora, por otro lado, por ejemplo, Cheshire es de la primera entrega, la del primer libro. Sí, no, sí. Y, pero, por ejemplo, La Reina Blanca es del segundo. Es correcto. Entonces, no confundamos, es una adaptación de la versión más comercial de Alice in Wonderland. Obviamente, la visión ¿la de Disney o la de Burton? Las dos, güey. Las dos, de cierta as manera. As far as fíjate, I know. De cierta manera, tienes razón. Aunque, como tú dices, toma lo que más le conviene. Exactamente. Para el 3D, simplemente se le hizo más espectacular que Alicia entrara otra vez por el agujero. Tal cual, se oye feo, pero así entró. Si no, lean el libro. No sean pelados. Y efectivamente entra cayendo a un agujero siguiendo al conejo blanco. Conejo blanco que se hace mucha referencia, por ejemplo, en Matrix. Es correcto, es correcto. O sea, recordemos, es una gran las alegorías, ¿no? Como bien sabemos, bueno, va siguiendo el conejo blanco. Aquí Burton se toma la libertad de hacer algo como lo hizo el Mago de Oz. Ajá. De cierta manera los personajes se asemejan a sus primas. Sabemos que en el Mago de Oz los personajes eran conocidos, ¿no? Efectivamente. De Dorothy, ¿no? Ese es el medio del asunto. Aquí se toma ciertas libertades, mezcla personajes e inicia como es Alicia en el País de las Maravillas, cayendo por el agujero y no entrando por el espejo. Exactamente. Que esa es la segunda versión. A lo que me refiero yo es que es muy interesante una versión comercial. ¿Por qué? Porque el chiste es traer a la audiencia a ver los personajes ya conocidos. Por ejemplo, tú quieres ver una Reina Blanca, que es Anne Hathaway, preciosa mujer, ajá, muy buena actriz. Si alguien no ha visto The Passengers, váyala a ver. Está muy buena, highly recommend. Eso y más, mañana jueves en corte de 7 a 8 con el Burbush. La neta, no confundan, ¿eh? Sí, no. Aquí nomás algo que tenga que ver con el género. Exactamente. Pero ahora, por ejemplo, ella aparece en La Alicia a través del espejo, el Mad Hatter aparece en la primera, Cheshire aparece también en la primera, o sea. En la segunda, sí, que te dice, ¿cómo te dijo? ¿Cómo te dijeron que eres? Twiddledum. Tengo el Twinkie. Tengo cuerpo de Twinkie. Pero fíjate. fíjate que es muy interesante todo lo que comentas. Lo que vale la pena son los diseños de personajes que trae Burton, más allá de lo fregón, como siempre podemos decir. La verdad, mira, es ese tipo mi única respeto, queja, ¿eh? Ahí sí, cuando la vean, es en el lirón. Que no manche, hizo a Despelox. Haz de cuenta, el ratoncito valiente. Tú dices, es un lirón, no es un ratón, encajoso, valga la redundancia. Véanla y después sí, eso ya lo podemos platicar tranquilamente. Ese eventualmente. Gusto, sí, le falló mal. Les vamos a dar una semana para que la vayan a ver. Y después de que la vayan a ver, vienen los spoilers. Pues sí. Que no nos saldrán a ti y a mí. No, nos cuesta trabajo spoilearse a la banda, sí, definitivamente. Ahora, a lo que yo sí me refería, las semanas anteriores hemos estado refiriéndonos mucho al Capitán América. No hay todavía un personaje o un actor que ya haya sido designado para representar al Capitán América. Lo que sí, quien sí no va a estar es... Tu cuate Krasinski, que la neta primo, de Office, de la serie, que pues, la neta está muy bien de Office. ¿Sí? Pero pues la verdad, el cuate, no, tú ves la foto y dices, este no es un Capitán América, por Dios. Y la verdad, los rumores lo nombraban como que era favorito porque había leído dos veces el script y todo. Igual lo leyó dos veces porque pues no le salió bien la primera. Uh-huh. Vete a saber, ¿no? La verdad. Lo que sí es muy interesante, quedan pocos actores, no sé si los tienes por ahí, ¿quiénes son los que quedan? Ahorita te digo, permíteme. Pero sabemos que entró a la mezcla mientras los busca un tercero en Discordia, quedaban dos de los que habían ido votando, que aparte lo han ido haciendo como poll, así de la noticia de, y este no fue. Ah, felicidades, no lo conocía. Entonces, sí, who the fuck is this guy? ¿Sabes quién sonaba mucho? ¿Quién? Chris Evans. No, ese es el que te digo que entra esta semana apenas al mix. Ajá. Chris Evans no se había mencionado y es interesante verlo en el mix porque es un cuate altamente carismático como la antorcha. Sí. Muchos lo conocimos. Va a salir en otra película de cómics que es Human Target. ¿The Human Target? The Human Target. Tomás Moros, como se le conocía en español en los 80s. ¡Ay! ¿A verdad? ¿Otra vez? Tomás Moros, así era. ¿Moros o Moros? No, Moros. Moros. Sí, Moros. Oh. Sí, Tomás Moros, así era el nombre del personaje. Fíjate que yo no estoy muy... Bueno, los nombres de los actores son de los nuevos contendientes para el rol de Capitán América. Son Chris Evans. Chris Evans es el nuevo. Ajá. Y los otros dos quedaban desde... Garrett Hedlund. Ajá. Y Wilson Bethel. Son... ¿verdad? Porque cuando tú vas, yo ya vengo, brother. No te puedo decir el link. No, recuerda, te voy a decir como Armando dice. Necesito fiabilidad en tus noticias piteras. Splash. Pareces Tobalín, cabrón. No, nunca mente. Un saludo a nuestro querido Cabeza de Alien. No, esto lo pueden leer en splashpage.mtv.com. MTV. Exactamente. MTV. MTV. Te voy a decir una cosa. Bien que mal, es de lo más geek MTV que ha estado a últimas fechas. Ajá. Y no es la fuente más verídica. De hecho, ahorita todo lo que ustedes escuchen o lean con respecto a quién va a ser el nuevo Capitán América, bullshit. Es bullshit. Ajá. Así de fácil. Lo que no es bullshit, la neta, es lo que ahora sí reveló, abrió la boca, vaya, el director de Dark Knight. Espérame, antes de terminar con eso, déjame terminar con esto de Capitán América. Sí, con Capitán América. Bueno, ya sabemos, Chris Evans. Yo no creo que sea Chris Evans. Sí da mucho el tipo. Tiene el físico, el tipo está bastante galán. Es muy buen actor. Si alguien no ha visto Posh, váyala a ver. Bueno, la verdad, el cuate vayan a Blockbuster y réntenla. Puede ser el American Suite, como le podrían decir en Estados Unidos. Es American Suite. The American Suite. Exactamente, pero en versión masculina, obviamente. Y tiene todo ser para el ¿cómo le dicen? El Yankee Clipper. Yankee Clipper. Exactamente, el Yankee Clipper. Sí tiene un cara de prototipo americano. El cuate tiene un buen físico, lo demostró desde Human Torch. Efectivamente. En el cual pues las damas así no lo veían. ¡Ah! You're on fire. You're on fire. Oh, yeah, thank you. You're pretty hot too. Bueno, el caso de todos es que está Chris Evans, lo conocemos por Fantastic Four, Human Torch. De Human Target, que por cierto es la competencia, es personaje de DC. ¿De Vertigo? No, DC. DC. Después también estuvo en Posh. Pero competencia, muy buena. Pero sabemos que esa película no lo va a marcar como actor. hay que ser sinceros. No es una película más de espías. Y esperemos es muy que esté muy chida como lo fue la serie, ¿no? Que tiene, siempre ha tenido muy buenas críticas. Sí, de los problemas que no duran. Ahora, si usted se pregunta, ¿en dónde diablos he visto yo a Gareth Hedlund? Ajá. Lo conocemos como Patroclus en Troya. Y la foto neta, ni al caso. Para lo que debe ser Capitán América, in my not so humble opinion, ni al caso. Está el otro chavo, hay uno que se ve mucho más joven, que puede ser algo muy interesante, te voy a decir por qué. Sabemos que Steve Rogers debe de ser un mozalbete. Sí. De aproximadamente unos 18 años, barely. Digo, ahí si ya sale que es 19 o 20, pues ya me corrigen. Pero el chiste es un cuate que es rechazado del servicio militar. Uh-huh. No sabemos cómo van a hacer al ñango al principio, igual y con unas ropas holgadas y Peter todo. Peter Parker está, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre de... Harry Potter. No, güey. ¿Cómo se llamaba el actor de Spider-Man? De la última saga de Spider-Man. Sí, por supuesto. Ahorita nos acordamos. Damn it. Yo también tengo ahorita cerebral por el tráfico. Pero efectivamente tiene el físico hiper delgado, como lo estás diciendo, como Peter Parker. Y de repente sale al espejo y ¡wow! Sí. Pero wow. Sabemos que ese no es el físico del Capitán América. Efectivamente. O sea, el físico que puede mostrar este actor. Híjole, oye, no me acuerdo, caray. Googlealo, ¿no? Por favor, me estoy sintiendo mal, caray. Pero me estoy... el físico, el Capitán América debe ser un cuate hiper atlético. No marcado. No. Hiper atlético. Sí. Ahí tiene un pequeño problema que lo pueden solventar muy sencillo. Simplemente viendo los efectos que tuvo... ¿cómo se llamó la película de El Misterio? ¿El Señor Buttons? El extraño caso de Benjamin Buttons. Del Señor Botones. En el cual no sale el cuerpo de Brad Pitt hasta pasados 25 minutos, me parece. Aproximadamente. Entonces es algo que ya se puede solventar. No me preocuparía tanto. El chiste es que tienen que quedar el gatazo. Me preocupa Chris Evans, te voy a decir por qué. Es muy interesante aventar un nombre conocido por fin al mix. Uh-huh. O reconocido en cine. Que no es lo mismo que Krasinski, que es reconocido en televisión. ¿Krahu? The Office, la serie de... Pero, ¿who the fuck? ¿The what? The Office. Ok, es Tobey Maguire, Spider-Man. Ay, una disculpa. Sí, Tobey Maguire, sí. Ahí sí, una disculpa. Ahí sí, es amnesia de la... De la buena. Pero es que nos dijeron, vino Tucho y nos dijo... Olvídense de todo lo que habían visto de Spider-Man. Efectivamente. Me olvidé. Yo le hago totalmente caso a Tucho. Uh-huh. Saludos, Tuchito. Sí. Pero, sabemos que tiene que ser un físico muy especial. Chris Evans tiene todo para ser el capitán actual, ojo. Sí. Pero probablemente se vayan por el otro chavo que está en el mix. Ojo, a mí aquí hay alguien que se me hace muy interesante. Ajá, y para las niñas que nos estén oyendo, ay, ajá, sí, güey. Hay no tantas niñas. Bueno, está Wilson Bethel. Si usted no sabe quién es Wilson. ¿De dónde está sacando tantos? Quedaban tres, güey. Son tres: Chris Evans, Gareth Hedlund y Wilson Bethel. Wilson Bethel. Okay, a Wilson Bethel lo conocemos por sus créditos en The Young and the Restless y The O.C. No sería del tipo de podría ser. No te gusta mi información, mira, la cierro. Ahí está, ya. Okay. Mejor abre el mail que mandaste en la mañana que se siente, caray. Okay. Ese sí, tuve chance de checarlo. Sí, es cierto. Uh-huh. Problemas de retención de memoria, que sabemos que es muy común por mi parte, pero yo creo que pueden optar por un actor. Es que lo que estoy viendo es que no. Y definitivamente, si es el origen del Capitán América, debemos de optar por un actor joven. No puedes. Es difícil, pero vaya, que sea come años, porque sabemos que es un cuate recién reclutado. Puede ser que aguante unos años de entrenamiento. Exactamente. No, como el boy de Smallville, ahorita viene Armando y te lo va a tragaños. Tom Bolling es más grande que Christopher. Que Brandon Routh. Ok, Ralph. ¿Quién no va a ser Capitán América? Scott Porter tampoco va a ser Capitán América. Y ese era mi favorito en el primer mix. Uh-huh. Pero pues ni hablar, está bien, se veía rotón. No tengo problema. Ok. Está Michael Cassidy. Tampoco va a ser Capitán América. Ok. ¿Quién más? Pues no, hasta ahí es lo que tengo yo. Nada más los que no, los que ya no son. Fíjate, yo estoy abriendo el mail que mandé en la mañana y no son. Así de fácil. Sí, ¿no? Es el comicbookmovie.com, ¿no? A ver. More Captain America. No, pero espérate. Este estás abriendo el anterior. Aprende a usar tu Gmail. Este es lo último que mandaste. Ajá. Sí, arriba. No, este es el otro. Ok, sí. Pero a ver. No, es el primero que mandé. Ahí está el header. Ok. No, ahí. A ver. Okay, shu de mi máquina. Así, ok. Luego volvemos acá. Turun, More in Captain America. No, ¿verdad? Oye, estamos dando el tobalinazo. Pero mal plan, güey, pena ajena. No, pero la neta, mira, yo la verdad no conozco a todos, a ninguno menos a Chris Evans. Uh-huh. Pero. ¿Es ese? Sí, ese es el original. Ok. De los cuales, me parece, es Vogel, el que quedaba. Y Vogel se me hace buena opción. Lo veo muy chavo. Exactamente. Lo veo demasiado chavo. Aparte, recordemos. Ese es mi punto para que pueda ser Capitán América. El título es Capitán. Y no es Capitán porque sea un niñito. Bueno, una de las incógnitas es: ¿va a haber Bucky? Porque no, entonces podrían poner un a ver, chavito más. Yo tengo aquí una pregunta, realmente. Para los fans del Capitán América. ¿Les interesa ver un Bucky? ¿Les interesa ver a un personaje cargado de miseria como es el Capitán América? Sí, el Capitán América es un personaje miserable. Por lo menos desde que se descongela y sale del closet. Perdón, desde que se descongela y recupera la conciencia. Es llorón. Pero eso no lo verás. Es más chillón, güey. ¿Qué es lo que queremos ver? O sea, ¿realmente quiere ver a un Captain America Avengers todo chillón, deprimido? O sea, el Capitán América, perdón, en el momento que Thor llega y dice: a ver, bola de pránganas. Ya se puso bueno esto, sí. Ahora sí. A ver, bola de pránganas. Todos ustedes se callan y aquí yo, Thor, el dios del rayo. Ajá, con mis alas Thor en martillo. Thor martillo con mis alas en los pies. Dios del rayo. Al único que me dignaré y sería yo capaz de seguir. Que lo ha dicho en varias ocasiones. Exactamente, es el Capitán América. Sabemos, ojo. El Capitán América es entrenado. Tiene un tiempo de entrenamiento después de ser la epítome. De ser convertido en la epítome. Entonces es entrenado. Ahorita en el retcon que hizo Brubaker, niega, la única parte que niega del entrenamiento o del origen del Capitán América es a Bucky. Bucky no lo descubre en una tiendita cambiándose. Lo descubre en una tiendita poniéndole con todo el regimiento. Exactamente. Malditos pederastas, yo sabía que el Capitán América tenía algo raro. Pero el origen clásico es Bucky descubriéndolo. Ah, tú eres el Capitán América. Maldito escuincle fisgón. Exactamente. Y gay, porque como estaba viendo cómo así de que, ay, Steve se está cambiando. Oh, voy no ve ropa. Oh, Steve. Pero bueno, ese es el origen clásico. Vuélvame a reclamar de Dick y no, de Bruce, pero, okay. Pero ahí te va otra de Dick. A comparación de Dick, el Capitán América surge con Bucky al lado. Eso no hay que perderlo en no hay que ignorarlo. Exactamente. Yo por lo que creo que puede existir Bucky en la película, porque a comparación de Batman, Batman no es necesario, porque su año 1, después el año 2 ya sale Robin. Sí, ¿verdad? Sí. Robin llega en el año 3. En el año 3, exactamente. Año 1 y año 2 es un loner. Exactamente. Completamente. Entonces tiene toda esa etapa para aprovecharla. Captain America surge con Bucky al lado y sabemos los motivos históricos propagandísticos para lo cual fue usado. Que eso lo tendrán que solucionar, pero tenemos muchas cosas que platicar en eso y mucho tema todavía, tela de dónde cortar. Sí. Y bueno, regresamos después de un corte. Te recuerdo que estás en www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com, así tal cual como se escucha, destripando. Arroba quiet, no, sí, hoy es lo de hoy. Destripando, destripando, @quietloudfm.com. Ya sabes, para que el Martian Marshmallow te ignore vilmente, quietloudfm@hotmail.com. Vamos con el himno. Y bueno, ya estamos de regreso a www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Esto sigue siendo el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienes que escuchar si te quieres enterar de la neta del planeta, que no te anden engañando. Aunque vamos. Así como el carnalito y sus nominados. Yo puedo ser mis nominados, ok. Es Marvel, for all I care. Sí. All right, all right. Bueno, el punto de todo esto, y ahora sí ofreciéndoles una disculpa, los frontrunners para el papel. And the nominees are la, for best male performance. No, güey, eso todavía no. Es de Jolón. Jolón, ¿ok? Jalón. Sí, ah, exactamente. Es, como ya lo habíamos comentado, Mike. Ajá. El que es muy chavito. Exactamente, es demasiado chavito. Es la única opción que tiene el cuate. Crecer, que le salga barba y la visión que tengan de hacerlo chavo. Exactamente. Nada más. Y que aguante 3 años para la película. Bueno, 2 años. Ajá. 1 para Avengers, ¿no? Esta integra Garrett Hedlund, Generation Kill. Ajá. Exactamente, que es lo que dijiste. No nos parece. No. Wilson Bethel, que sí lo están confirmando. Que ya ¿sí? entró al. Ajá, que era el que me decía. No, ese güey no. Sí. Ese güey, sí. Y Chris Evans. ¿Qué es la que mató? Son. Los nuevos frontrunners. Bethel salió en The Wild, ¿qué? The Young and the Restless. Ah, y en The OC. Ah, chidísimo. O sea, actorazo. Güey. Es ampliamente reconocido por su calidad filmográfica. Superman, te recuerdo que salió de. The Closet. No. Sí. ¿Cómo se llamaba esta serie de las, no, de no, las niñas? No. Hombre, de donde sale. No, no. 90-210. No, no, güey, más acá. Ay, ¿dónde salía esa niña de ojos azules? Alex Bile. Ah, Emerson's Place. No, no, más para acá, más para acá, más para acá. Que sale. Que eran una par de niñas piteras. Ah, ¿cómo son? No, niñas, una era la mamá y la niña, la historia de esta niña. Help me here, please. Salió en una serie de donde salió también el chavo este de Supernatural. Ay, ahorita les digo. Tú sigue platicando de estos sí, y ahorita les digo. Claro. Ahorita les digo. Ok, bueno, a fin de confirmar por un medio oficial que no sea MTV, que la neta está muy metido. Sí, sí, está muy, muy metido. Pues entra al mix. Estos son 4. Y ya sabemos muy bien que mientras no les convenza a alguien, no lo van a nominar. Van a seguir entrando y entrando. Seguramente Armando va a tener algunas anécdotas muy interesantes. De castings, que es lo que, a ver si llega algún día, ahora nos ha reportado, pero bueno. Gilmore Girls. Gracias a Montserrat por decirme Gilmore Girls. Mira, para que vean que no sí. Soy, caray. Saludos a Montserrat, caray. ¿Sí? ¿Cómo qué? Pues historia pitera, la verdad. Gilmore Girls eran. Está de flojo. Bueno, pero tú eres medio gay, entonces no. El punto de todo esto es que, bueno, Brandon Routh. De Game of Girls. Jared Palacadechi, que es de Sam Supernatural, salió de esa serie también, güey. Ese cuate sí tiene más potencial, pero te Brandon Routh. Pidiéndole a Dios que no lo vuelvan a llamar para ser Superman. Su carrera actoral estuvo a punto de irse al demonio por ser Superman. Ojo, a mí en lo particular. La maldición de los Superman. Ojo, ese, uh-huh. Eso sí es cierto. Actor que ha interpretado Superman. Se va al carajo. Se va al carajo. Por eso sí. Yo creo que Tom quiere acabar su serie, sí, caray. Sí, sí, sí, así como que Tom Welling dice, no, no, yo sigo con Clark. ¡Man! Sí, no, Clark, déjenme, you can call me Clark. O The Blur, no, my name is, sí, The Blur, así soy The Blur. Sí, ajá. Pero, entonces, sí es muy... Pero esta le aflojara, me lo dicen. Bueno, el punto... Y platicar... Si se interese... Llamen todo esto. Y platiquen con el Puma para los que les interese, caray. Gilmore Girls, sí, básicamente. Bueno, que recordemos, Alexis Bledel salió en Sin City. Sí, claro. Ahí está, okay. Y Bledel, sabemos, ella salió, ¿no era miembro de la Swimsuit? No. Sí, ¿no? No. Ah, es Jasmine. Es Jasmine Bleed. Sí, Jasmine Bleed. Sí, sí, sí, no, no, no es Alexis Bledel. Bueno, ella sale en Sin City, o sea que hay mucho factor geek en Gilmore Girls. Ustedes niñas que pensaban que Gilmore Girls era una serie toda tierna, no, está plagada de cosas geeks o de referencias geeks. Ahora, retomando esto sí, de los personajes, actores. Exactamente, retomando esto de los personajes. Para mí, yo dudo mucho que Chris Evans pueda caer en Captain America. Ya fue superhéroe Marvel. La gente, superhéroe Marvel, lo tiene identificado como Human Torch. En eso tienes mucha razón. Ojo. O sea, como identificación. Ahora sabemos que probablemente lo puedan omitir el estudio que los maneja. Sí, es diferente, es un estudio es diferente. Diferente pero por lo mismo puede ser un inconveniente. La identificación del público con The Human Torch. Y aparte, a mí me agradaría mucho, la neta. Si no hubiera hecho Human Torch, si no hubiera hecho Human Torch, sí, me late. Ahí sí te la compro. Te la compro. Pero ahorita ya una vez teniéndolo en dos películas de Human Torch y viene la tercera de Fantastic Four, que no creo que sean los mismos personajes, los mismos actores. No, porque es un reboot, ¿no? No, no es reboot. No, según yo ya no salen los mismos, ¿eh? No, ya dijeron que no es reboot. Ian Gifford ya dijo, sí va, cómo no. Chiklis dijo, me apunto. Con todo y que en entrevista dio... Pues claro, o sea, Chiklis se le acabó de S.H.I.E.L.D. y pues que se apunte, caray. Pero le fue re bien en S.H.I.E.L.D., así como que varo a Chiklis no le hace falta, güey. A todo mundo le hace varo. A todo mundo le hace varo el falta. A todo mundo varo falta. Sí. Pero el punto de todo esto es la única que no está, que dijo, yo sí ya no vuelvo a salir. Y esto lo dijo porque traía un proyecto con Frank Miller en Sin City 2, en un personaje que le escribieron especialmente para ella. Que se encuere. No se va a encuerar, güey. Oh, bullshit. Perdón, fanboys. Nancy Kerrigan. No se sale desnuda y es toda una mega tebolera. Y todos queremos City. Que salga así Jessica Alba, sí, la neta. Pero no se encuera. Ok. No, entonces, o sea, va a ser soft porn. Ni eso, güey. Ni eso. O sea, ni eso. Pero bueno, entonces si Jessica Alba no vuelve, aguas. Peligra todo el casting. Es probablemente. Ya porque sabes que ¿quién es el único famoso de ahí? La verdad. Reed la puede empujar a la zona negativa y sale, cambiaste en la zona negativa. Oh, sí. No, y aparte sabemos, ojo, que pueden utilizar otro personaje para suplirla. No sé hasta qué nivel lleguen los derechos. Crystal, Thundra, Medusa. Medusa. Obviamente quien no pueden usar, yo creo, es Storm. A She-Hulk. Ni a She-Hulk ni a Storm. Ni a Storm. Son diferentes estudios. No es cierto. Son 20th Century Fox. Es X-Men. Pueden usar a Storm. Tienen los derechos. Pero muy difícil, ¿eh? No lo van a hacer, no fantaseen. No, geeks, regresemos aparte, a la realidad. Y aparte yo creo que Fantastic Four ya amerita un reboot. A mi gusto, sí. Si rebotearon algo que no estaba roto, ¿por qué no rebotear algo que está semi-roto? Que no es Spider-Man. Exactamente. Pero es que también ve a Tobey Maguire, ya se ve ya se ve viejón. Ve a Kirsten Dunst, que en la primera película era de ¡oh, mi Dios! Y en la segunda y en la tercera ya fue así de que ¡oh, mi Dios! ¿Por qué? No, ¿por qué y la no sacan? Tanto, nunca llegó al nivel de Batchica. ¿De Batgirl? De Batgirl, que sabemos quién fue ahí la protagonista, Alicia Silverstone, que decías... ¿Por qué te pasó? Era alérgica al látex. Sí, claro. Por eso no es que estuviera gorda y que no se hubiera cuidado. Era alérgica al látex. Ah, y por eso se hinchó. Si es alérgica, se hincha, güey. Ok. De ahí comenten lo que quieran ustedes alrededor de su alergia al látex, ¿ok? Pero, qué fíjate, kinky, ¿eh? A mí no me convenció en el papel. Bueno, de entrada, Batman and Robin es la peor película de la década pasada. No, de la historia. De la historia, gracias. Batman and Robin sucks. Batman Forever is not far behind. Sí. O sea, y obviamente el papel de Batgirl, todas las modificaciones que le hicieron, que era la sobrina de Alfred Pennyworth, en lugar de ser la sobrina adoptada de James Gordon y todo esto, la verdad apestó. Schumacher, me queda muy claro que no tiene la más mínima idea de cómo ser superhéroes, que se ponga a ser vampiros, que de hecho su Lost Boy 2, The Tribe, o Lost Boys The Tribe, apesta. No la vayan a ver. ¿Quieren ver? ¿Les gustan los vampiros? No vayan a ver The Tribe. ¿Ok? No me preguntes por qué. No vayan a ver. Yo como completista la compré. No la he terminado de ver, güey. Así estará. Así de ese tamaño está. He visto varias porquerías que has acabado de ver. Ajá, y no he podido terminar de ver The Tribe, Los Boys The Tribe. Así de estar. Bueno, retomando. Captain America. Los frontrunners, ya dijimos, son Chris Evans. Hagan sus apuestas. Está muy interesante. Obviamente es... Es el señor Bethel, Hedlund, Vogel, que por la edad no creo. A mí, ¿sabes qué? Puede ser el caballo negro, ¿eh? ¿Vogel? Sí. Como, no te creo a ti. Esa no te la compro. Está ¿sabes muy chavito. Es lo más probable que ninguno de esos. Uh-huh. Pero bueno, cambiemos de tema. Hay otra cosa muy interesante. Ah, sí, se dio la noticia, es así totalmente confirmada, de que el señor Christopher Nolan es el nuevo encargado de las franquicias de Superman. Que ya lo habíamos lo habíamos comentado, ya, pero no se había hecho oficial. Exactamente. Ahora se confirma. Se confirma también. O sea, él mismo de viva voz lo dice. Y confirma a David Goyer como el guionista para el relanzamiento de Superman. ¿Por qué relanzamiento? Porque hay un dios. Exactamente, no, pero deja eso. Él mismo habla bien del trabajo de el señor X-Men. De como si hubiera quedado. No, él dice que le agrada la forma en la que Bryan Singer con Superman Returns reúne todo lo que hizo Richard Donner. Que les voy a platicar, para todos los que no sepan, la famosa segunda. Meten la mega madrina del siglo a Superman. Y en lugar de que les lance el super celofán en la Fortaleza de la Soledad, ¿sabes cómo logra derrotar a los villanos kryptonianos? ¿Cómo? Te vas a sorprender, güey. A ver, sorpréndeme. Viaja en el tiempo y evita que estalle la zona fantasma gracias al misil nuclear. ¿Otra vez? Espera, ¿dónde habías visto eso antes? Richard Donner nunca lo hizo. Duh. Es exactamente. Le dio la vuelta al mundo igual. Sí. Y lo hizo girar al revés. Exactamente. Ah, qué original. Richard Donner es otro mundo, güey. O sea, entonces, lo que se hizo, que la neta es muy chido verlo en la primera. La verdad, es un sí. Superman pre-crisis. Totalmente, totalmente. Pero, o sea, la forma en la que se hizo, lo que dice Christopher Nolan es que él respeta la forma en la que Bryan Singer, pues hizo así todo el homenaje a Richard Donner y a Christopher Reeve y shalala, shalala. Pero. En la nueva franquicia que va a lanzar él, de entrada lo va a hacer de la misma manera de Superman, ¿sí? Superman es el único superhéroe de ese planeta. No hay un Batman, no hay un Green Lantern, no hay un Flash, no hay nada. El único superhéroe sobre el planeta es Superman. Con lo cual, probablemente muchos de los fans que esperaban a ver al nuevo Superman con Christian Bale al lado haciendo una Liga de la Justicia con nuevos integrantes, pues probablemente nunca lo vayan a ver. Que ojo, porque Nolan ya está también involucrado en la tercera entrega de Batman. Sí, no, eso es lógico. Y ojo, pero Nolan dijo, no, es mi última entrega de Batman. Ojo, con eso cierro. Ojo, Batman. Y Christian Bale es es la última película de su contrato como Batman. Entonces ustedes estaban diciendo, no, es que sí, imagínate, Christian Bale y whatever, whoever de Superman. Y el sustituto Superman, de Brandon Routh. La nueva. Y Ryan Reynolds, sí. Y todo el rollo. No. Olvídenlo. No lo veo muy difícil. De entrada, Christian Bale es su última, por lo menos hasta el momento, y no se ha hablado nada de que probablemente, y depende, Christian Bale es su última película como y Batman. Probablemente tengamos que sustituirlo. ¿Por qué? Por la edad también, nuevamente, cuando lo hagan o cuando logren coordinar algo. Dark Knight Returns. Algo que no se ha visto como en Marvel, que han dejado pistas. Exactamente. En sus películas. Exactamente. Pero a mí la idea de un Justice League, fíjate, brother, que no se me hace algo descabellado. Que la haga Nolan. Es tu sueño húmedo, que es otro boleto. No, fíjate que a mí, yo insisto y estoy totalmente de acuerdo con Armando, en que Justice League funciona bien en caricaturas, en animación. No, sería muy. Mira que soy gran fan de Green Lantern. Me está costando trabajo ubicar todo lo que van a hacer. De entrada, a mí en lo particular. Ryan Reynolds me está costando trabajo ubicarlo como Hal Jordan. Si hubiera dicho Kyle Reiner, me seguiría costando trabajo. Pero, por ejemplo, detalles como la máscara, muchas cosillas de Ryan Reynolds, no lo ubico. Me llama mucho la atención todo lo que hemos visto acerca de cómo va a ser Kilowog. O sea, los confirmados ya son Kilowog, Tom Ari, Sinestro. Y el villano no es Sinestro, el villano es Hector Hammond. Sí, no puede ser Sinestro. Uh-huh. Sería muy absurdo. Y tenemos otra cosa. Bueno, ya que estamos hilando todo esto, porque la neta es muy chido todo lo que puede. Yo todavía no termino. A ver, entonces explica. Me encanta que lo explique, nunca me deja terminar. Entonces, es que me voy a deprimir eventualmente. Vale, voy a decir el chiste local. Vas a salir con Speed Force y se va a acabar el programa. No, güey, no, hoy no voy a hablar del Speed Force. Okay. Prometo solemnemente no hablar de Flash. Pero fíjate que va real. No, entonces la cuestión aquí es integrar. X-Men funciona bien. Sí, nació así. Sí. Fantastic Four funciona así. Exactamente. Justice League no. Justice League primero tienes que presentar a todos los superhéroes y después reunirlos. Quedó. O por lo menos a los principales. Al Big Seven. Cuando Wonder Woman sea presentada, ya va a estar anciana para la Justice League. Es muy difícil si pretendes hacer películas de alto presupuesto. Hacer 7 películas de alto presupuesto no puedes. Exactamente. No puedes. Entonces jamás vas a tener tu Justice League si pretendes presentarlos como personajes. Ojo, lo que a menos de que hayas un reboot. Lo que se especulaba mucho era que Wonder Woman y, Wonder Woman, Flash y Aquaman no iban a salir como películas directas, sino que iban a ser Justice League, la película, y como, y el spin-off, como spin-offs, iban a ser Wonder Woman, Aquaman and the Flash. Híjole. Es lo que se especulaba. Eso va, ojo, contrario a lo que tú estás diciendo. Sí, sí, sí. Ojo. Completamente. Tú dices que presentan a los Big Seven antes. No, no, y no. Después hagan la Justice League. Es virtualmente imposible, estúpido y aberrante pensar que puedas presentar al Big Seven. Probablemente especulando, Geoff Johns, digo, ya sabemos ahorita que es el top notch de DC Comics. Geoff Johns está a cargo de todos los guiones de Smallville en esta su última temporada y está presentando a todos los superhéroes que puede presentar. Ya presentó a Legion of Superheroes en temporada 8, ya presentó a los Sania Jaina, a los Wonder Twins, ya los presentó. Ajá. Ya presentó todo el Justice Society, porque salió todo el Justice Society. Ajá. No todos interactuaron de manera principal en el episodio, pero ya salió Dark Fate. Ajá. Ya salió Hawkman, ya salió Green Lantern, Alan Scott, salió The Flash, Jay Garrick, salió Sandman, que lo mataron, salió Star Spangled Kid, que fue sustituido por Stargirl, o la nueva Star Spangled Kid, por ahí se mencionó Stripesy, salió Wildcat, Ted Grant, salió Al Pratt, The Atom. Estamos hablando, eres Golden Age. Fue la Justice Society convenencieramente, ¿no? Exactamente. Digo, los Catman salió. Wildcat sí. Wildcat salió. Sí, Wildcat sí salió. Sale Catman Mayor. Sí, te equivocaste de empresa. Ese es Secret Six. Sí. ¿Quién más? O sea, no estamos hablando de la Justice Society original, obviamente. No, de hecho, estamos hablando de la Justice Society original. Minus Superman and Batman. Bueno, no, pero eso ya retconearon que jamás. Salió. Jamás debió haber salido Hipólita. Según probablemente dicen. Sí, pero ahí ya no la mencionan. Sí mencionan a Matt Hunkle, Retornado. Ah, sí, que no la mencionen. O sea, digo, neta, es muy chido, pero que sigue siendo la chacha de ahí. Matt Hunkle es un fenómeno muy especial que ya hablamos la semana antepasada del, efectivamente. Es chidísima como personaje, es emblemático, pero no funciona. No, y de hecho en Smallville nada más fue así de que ¡ay! Y sí, también se la llevaron a la cárcel. O sea, fue chido, sí, fue guest appearance, ¿no? Pero Geoff Johns está... Y no atacó a no, esos son de la Justice League. Pero no ha salido... ¿Cómo se llaman los que salían en la caricatura? Que también Geoff Johns los metió a fuerza en los Titanes. Marvin... Ay, Marvin y Wendy. Wendy. No, no, no, esos Wendy son de... Sí, Wendy y Marvin. Y Superdog. Es así, hay ciertas obsesiones de Geoff Johns que de repente... Es como Alex Bendis. Ross. Es como Alex Ross, güey. Sí, sí, bueno. Alex Ross es, me vale... Yo dibujo nada más lo que a mí me gusta en los uniformes. Que a mí, me gustan. Golden Age. Son mis Silver clásicos. Age. Nunca vas a ver algo hecho por Alex Ross que sea fuera del póster. Exactamente. Y él a lo dijo. Antes de que le lleguen al precio al señor. Él dijo, este póster es lo único que van a ver de mí, hecho por mí, que no son los uniformes Silver Age. Que es el Aquaman. Páguenle un rediseño y te lo pondrá vestido de negro. De negro y no será su versión Golden Age. Exactamente. Te digo que es medio convenciero. Medio, de repente. Medio, convenciero y medio. Pero, bueno, el chiste de todo esto es que Geoff Johns ya está preparando y está introduciendo en series de televisión muchos superhéroes. Está el Martian Manhunter. Ajá. Muy pitero. Muy pitero, realmente vomitivo. La adaptación de Martian Manhunter. Está Satana. Está Green Arrow. Cyborg no viene al caso, pero ya está. Aquaman ya está. Impulse ya lo metió. Entonces, por ahí podría ser la introducción. Recordemos que los fans de cómics, o sea, acá nosotros estamos en toda esta cuestión de estar siguiendo las apariciones de todos los superhéroes, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que en realidad no habíamos visto presentado de esa manera. Sí. Yo no los he visto. ¿No los has visto? Sí te dieron el disco, ¿no? Sí. Shame on you. Che, maldito Marvelita. Shame on you. Ajá. Pero no, si queremos platicar de Fantastic Four y del... ¿A quién le importa? No han salido. Deja que salgan y los platicamos, güey. El punto de todo esto... Yo vi película de Fantastic Four, no de la Justice League. ¡Ah, sí, sí hay una! Y muy mala, güey. La verdad. Muy mala, y muy mala. Arrepiéntete, Satán. Y también hay muchas películas del Capitán América. ¿Quieres que las comparemos? ¡Arde, arde! ¿Quieres que las comparemos, güey? Bueno, el punto de todo esto es que Nolan dice Superman es el único Superman, es el único superhéroe de ese planeta, y lo voy a hacer, lo vamos a hacer exactamente como lo hicimos con Batman. O sea que es más probable que veamos un World Finest antes que un Justice League. Y lo sigo dudando. Aún así, se me hace difícil. Sí, no, pero vaya. El World Finest, Superman, Batman, el encuentro. Probablemente. ¿Y a quién le interesa? ¿Quién sabe? La verdad, sí, a muchos fans dicen, ah, es Superman, Batman. Nolan no va a tocar su trilogía. No, lo va a hacer. Nolan ahorita está metido en el top 50 de las películas de todos los tiempos con las dos. Efectivamente. Entonces, ¿para qué carajos tocar algo? Si va a ser su trilogía, es su padrino. Es el padrino probablemente de los cómics. Pero bueno, hay otras cosas muy interesantes. Esta semana también salió el nuevo trailer de Iron Man. Ah, sí. Está con Mauser. Fíjate que se menciona y se comenta mucho, brother, que ya ves que todo Marvel, todas las películas relacionadas con el proyecto Avengers, están hilando a los personajes. Por ejemplo, Nick Fury sale en Iron Man, Tony Stark sale en Hulk. Ajá. Mandado por Iron Man. Pues exactamente. Tony Stark y Iron Man son el mismo. Por Nick Fury, perdón. Por Nick Fury. Sí, le dice, oye, ¿te interesaría trabajar para S.H.I.E.L.D.? Para S.H.I.E.L.D. Dice, tengo algo así como un proyecto. Dice, no, le dice, bueno, Tony, ya sabemos que es de Nick Fury, que es the Blackest Dude in the Galaxy. O sea, The Blackest Dude o alias Ultimate Nick Fury. ¿No? Nick Fury, exactamente. Él dice, le reclama a Tony Stark, oye, idiota, ¿tú crees que eres el único superhéroe que existe sobre la Tierra? Dice, no, bueno, vengo a platicar del proyecto Avengers, ¿no? Ajá. En Hulk, Tony Stark le dice, oye, sabemos de tus problemas, ¿no? Que de entrada, Stark, you're always wearing the finest suits. Podemos resolver tus problemas. Estamos formando un equipo. Ahí se acaba la película. Se lo dice a Thunder Rose, al general Rose. Exactamente. Pero fíjate que eso es lo que debes de ir sembrando para hacer una película de como Avengers, efectivamente. Y Avengers 3. Ahora, o sale uno nuevo, o sea, ya. Y siempre ha salido el villanazo. La única que ha salido sale Justin Hammer, rival tecnológico. Y porta un anillo. Exactamente. En general, yo creo que están armando no competente de manera muy inteligente. Está sentando villanos muy bien construidos sin ser tan buenos cómics. Pero lo que yo voy es que si se está hilando el background, todo está en demanda. Ajá. Sin embargo, de manera muy velada. Te va a sorprender cuando salga el Mandarín y va a ser verde. Y estos eran los lacayos. No, en realidad. Y este güey tiene todo el poder. No, en realidad no te va a sorprender. Fíjate que es algo muy interesante. Pero no tanto. Bueno, sabes los que existe. Recordemos. Exacto. La de Iron Man son escasos. Viéndolo así. Sí, sí, sí. Eso es un poco más. Y donde se le ha dado mucho énfasis. Los anillos. Es en la novelización. Película. Entonces, realmente se ve más reducido. Entonces, tengan seguro que Favreau. Mucha atención en los detalles. Favreau. Una escena en el que se ve el escudo del Capitán América dejando Tony Stark, ¿no? Y otros en Hulk cuando está la tormenta hay que buscarle el escudo del Capitán América, ¿eh? Ojo, ese sí sale. Y tengan seguro que Favreau va a poner mucha atención en los detalles. Favreau ya sacó una escena en el que se ve ligeramente el escudo del Capitán América sobre lo que está trabajando Tony Stark, ¿no? Y otros que han dicho que Hulk cuando está la tormenta, el que sale, ahí sale Thor también. Hay que buscarle, sí sale el escudo del Capitán América, ¿eh? Ojo, ese sí sale, búsquenlo, la neta. Yo creo que Avengers que Stan Lee, ojo, nada más, Stan Lee es lo que hace. Stan Lee escribiendo Avengers hace el retcon del Capitán América cayendo a la... Exactamente. No se hizo antes. Pero aún así yo no creo que Avengers inicie con el descongelamiento o la o sacando a Capitán América de... ¿No? No, yo no creo. Yo sinceramente creo que Captain America First Avenger termina con S.H.I.E.L.D. recuperando el cuerpo del Capi América, sacándolo de la animación suspendida, ajá, para que directamente y presentándole a todos los Avengers, ya a un Iron Man, a un Thor, uh-huh, obviamente por ahí se especula, también es mera especulación, que aparece Hawkeye. Se ha especulado mucho que aparece Hawkeye en Avengers. Ahí lo voy a dejar. Veremos. No voy a hablar más de esto. ¿Por qué? Porque no está confirmado. No. Y no sabemos nada hasta que lo veamos. Y la verdad han sido detalles muy agradables los que ha puesto Marvel. Agradables. Exactamente. En ese tipo de películas. Esa es la sorpresa que te llevas en el momento. Es muy chido como todo el mundo sabe que Marvel pone cosas al final. Entonces, todo el mundo se empieza a parar y cada vez se paran menos porque las películas de Marvel todo el mundo sabe y se empieza a quedar en el cine. Exactamente. Y lo hacen y sacan después de los títulos generalmente, aunque ahorita ya los recortaron. Pasando unos los créditos principales, ponen la escena. Porque también muchos no lo veían. Y exactamente, y bueno, lo seguimos comentando después de un corte. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. Nos vamos con qué, Pumancus. Captain Anarchy. Ándale, pues. Y ese es Anti-Flag. Esto es Destripando, los monitos a tus oídos. Nosotros somos dos terceras partes del equipo secuencial. Regresamos. Que siempre cargaba Iron Man y del cual sacaba su traje. Es muy chido ver que no es la armadura completa porque es lo improbable, pero la manera en que se arma. Aguas, sí, Transformers, sí. Aguas. La peor película de la década. Transformers 2. El mejor anuncio que existe. De Megan Fox. De Megan Fox. Enorme, enorme. Enorme. Enorme. Un aplauso. Me encantó. Bueno, aceptar que fui influido por Alex Ross en todo lo que fue la serie de Marvels. Si no la han visto nunca, consíganla, vale mucho la pena. Es una fregonada. No está escrita por Alex Roth. No. Es Kurt Busiek. Es Kurt Busiek. Una escritorazo. Fregonada. Escritorazo. Kurt Busiek, ojo, mi recomendación. Me vale Mouse lo que hayan dicho la crítica. Me vale Sombrilla y dos pepinos. Que Marvels 2 era muy lenta. Marvels Eye of the Camera tienen que comprarla. No tiene la publicidad de Marvel's 1. No llega al nivel de Marvel's 1. Pero es que es through the lens, ¿o cómo se llama Marvel, la serie? Eye of the Camera. Y la neta es una belleza al final que le dan al personaje de Phil Sheldon. Podemos decir que ahora sí culmina su ciclo como debe de culminarlo. Y es la neta. Tienen que entender quién es realmente el héroe. Uh-huh. Aquí el Marvel's no son los héroes. No, nunca lo han sido. La maravilla es él para su familia. Y eso es lo que siempre Busiek ha tenido un toque muy especial. De hecho, Busiek lo dijo desde Marvel, güey. O sea, como Marvel lo dijo, aquí lo importante no son los superhéroes. Por eso todos salen como 2, 3, 4 paneles. Si los números no son enfocados a... Quizás no van la temática. Tanta referencia al Eye of the Camera como el momento que ves... ¿Cuál es el destino que tiene la niña ojona? ¿A quién le importa, carajo? Pero es chidísimo. Bueno, ella sí, porque es la que levanta la serie impresionante. Pero la ves que está en África y de repente ves, poniendo mucha atención, al Doctor Doom volando en el deslizador del Silver Surfer. Es intrascendente. No, es lo chido. Cambió tu vida esta información. Es lo chido de Marvel, que son los números más representativos, escenas y cuadros que ves. Es lo importante eso. Y Alex Ross lo hacía mediante fotografías. Sí. En este caso, hacen lo primero en los dos primeros números y después ves hechos ahí que van sucediendo. La invasión, esto, el otro, que es wow. Invasiones de eso. Las invasiones. Ya, por favor, apágale el micrófono al azul, Puma. Bueno, pero bueno, antes de que se me olvide, un saludo a toda la gente que nos está escuchando aquí en México, en España, Estados Unidos, Colombia, Argentina, Perú, Italia, Ucrania, Lituania, Ecuador, Chile, Canadá, la Federación Rusa y Finlandia. ¿Por qué lo hacen? No entiendo. Pero, ¡qué chido! Sí. Ahora, entonces, bueno, retomando todo esto de Avengers, para cerrar ya, por favor, Captain America. Para mí, no, a lo que voy es la presentación del Capi América, la introducción del Capi América ante el resto del equipo de los Avengers. Se habló mucho, de hecho, sí es un hecho, que Disney compró, ojo, no derechos, no nada así por el estilo, compró el dominio antmanthemovie.com, que lo platicamos la semana pasada. Disney no compra dominios a lo pendejo. Exactamente. Ahora, estamos comentando y tuvimos una discusión. Ya nos gritamos. ¡Cállate! Mira, pedazo de animal, te voy a explicar ¡abuso! Tres cosas. Ahorita que no está el inútil prangana este que tenemos al lado. La onda de todo esto es que la discusión es: ¿quién necesita una película de Ant-Man? Ok, nadie. Nadie. Pero si Marvel se está yendo por el librito, que también lo estábamos hablando la semana pasada, para hacer Avengers, debe estar Hank Pym. Period. The Scientist Supreme. Mira, y sobre todo por la tendencia que están teniendo, por eso dudo la aparición de Hawkeye. Probablemente a la mitad de la película pudiera darse. Como villano, recordamos que Hawkeye empieza como villano de Iron Man. No, pero hay cosas que no van a pasar. Duh. Recordemos, bueno, hay que ver, ojo, qué papel usa. Sale Natasha Romanoff en Iron Man 2. Es lo que te iba a decir, pero al parecer no como villana. Pero no sabemos qué vuelco le vayan a dar a la historia. Natasha es el coco de Iron Man y después el coco de Hawkeye. Ojo, que lo incrimina, recordemos, y le deja un papelón impresionante. Recordemos con todo esto que Natasha Romanoff, o la Viuda Negra de Black Widow. Qué bien se ve Scarlett Johansson, ¿eh? ¿En qué parte no se ve bien Scarlett Johansson? No, pero en pelirroja está más allá de lo imaginable. Ok, eso sí, tienes toda la razón. El punto de todo esto es que Natasha Romanoff inicia como una doble espía dentro de S.H.I.E.L.D., ojo, no está con la CIA, FBI, NSA, nada así por el estilo. Ella está en S.H.I.E.L.D. ¿En dónde? ¿Cuándo? En al inicio de su carrera. Ella empieza como espía de S.H.I.E.L.D. ¿De S.H.I.E.L.D. o de la KGB? No, es espía de S.H.I.E.L.D. dentro de la KGB. Es una doble espía. Ajá. Ajá. De ahí viene todo el rollo y la cortina y shalala, shalala, shalala. Era el coco de Iron Man porque Iron Man no ubicaba la cuestión de ese doble papel que tenía Natasha. Natasha es la super pareja de Hawkeye. Nunca estuvo ligada románticamente a Iron Man. Ojo, contrario a lo que hayan visto en las caricaturas de Ultimate Avengers y todo eso, ella nunca tuvo nada que ver con lo que fue Iron Man. Ahora, por otro lado, si estamos viendo precisamente retomando esto de Ant-Man, Pixar quedaría muy bien para hacer todo lo que son los efectos de las hormigas, de los insectos. Pero tú no puedes poner un Ant-Man. O sea, tú quieres ver a Box con un live actor. No, güey, porque tienen una mariquita. ¡Ay! ¡No es mariquita! ¿Es qué es lo que dice el baboso? ¿Me preguntas? Es una mariquita. Soy una catarina. Dice, ¿no? Catarino. Y de hecho, si te pones a verlo, de Avengers, ahorita que se va y que no me va a poder molestar, de Avengers también tiene una mariquita. Tiene el Capitán América, güey. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Entonces, desde mi particular punto de vista... No estoy de acuerdo. ¡Pedazo de animal! ¿Ves? Te digo. El punto de todo esto es que yo sí creo que Pixar se vería muy bien haciendo la animación de los insectos, pero tú no puedes tener un Ant-Man en animación tipo Pixar. Y más si lo quieres integrar a todo lo que es el concepto Avengers. Ajá. ¿Por qué? Porque se va a ver chidísimo que de repente están todos los actores y el maldito dibujito animado. A lo mejor para los insectos, repito, puede ser viable. Sin embargo, no se me hace así como que lo más interesante, ¿no? ¿Algo más de Marvel que quieras que insulte en estos, Puma? ¿No? ¿Punisher? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Sigues avergonzado del Punisher? ¿Sigues siendo...? Ok. Entonces, lo importante de todo esto es que, por un lado, mientras se está concretando el proyecto Avengers en Marvel, en DC se están alejando cada vez más del proyecto de una película por equipo. Y le damos acá la bienvenida al mismísimo tío Gamborimbo, que como siempre llega puntual en sus comentarios. Gracias. Tráigate otro diente. No, ya no, güey. Con uno tengo. Entonces, de lo que estaba yo mencionando después de haber insultado, ¿verdad? Es que le digo que Vox tiene un personaje que es una mariquita de Pixar, la película de Pixar. Tiene una mariquita. ¿Vox? Bicho. Sí. Tiene una mariquita. Es una mariquita. Dice, no soy mariquita. Sí. Avengers también tiene una mariquita. El Capitán América. El Capitán América, güey. Bueno, retomando todo esto, lo que estaba yo comentando es que... Una desgracia, dos desgracias. Nunca lo repita. Yo sé que le quería contar el chiste. De hecho, sí, al tío Gamborimbo. Y es para molestarte a ti. Por favor, ya no causa gracia. Recuérdame de decírselo la próxima vez que hable mal de Batman o alguna cosa así. Está bien. Toma mi celular para que le hables a alguien que le interese. Así como todo. Mi amor, tienes Farlan prendido tu teléfono, ahorita te hablo a larga distancia. Ay, se va a acabar, se va a acabar mi crédito. Entonces, el punto de todos es que mientras Marvel está más cerca de concretar un equipo de manera muy compleja presentando los personajes. Ajá. Ya hablamos de Nolan, que ya está confirmado como head honcho de Superman. Así es, él va a producir. Y que ya dijo que Superman es como Batman, es el único superhéroe de ese planeta. Del universo fílmico, sí, de Superman, no va a tener relación con el de Batman ni ningún otro. Exactamente, me viene valiendo madre que exista Batman. Exactamente. Así es. O cualquier otro superhéroe. Diciendo. Pero a lo que yo voy es esto, es que mientras Marvel está más cerca de hacer un equipo, que es un equipo de los más importantes, yo creo que Avengers es más importante todavía que Fantastic Four. No estaría seguro. A mí es una cosa muy difícil verlo, pero Avengers sí puede ser el equipo por excelencia de Marvel como equipo. Fantastic Four es el primer equipo, pero realmente es una familia. Ajá. Ojo. E importante, pues hay que ver en qué épocas. Porque probablemente si hablamos en los 90s o en los 80s, X-Men es el equipo por excelencia, no es Avengers. Claro, pero X-Men ya fue en explotado. Los 60s sí es probablemente Avengers, aunque Fantastic Four tiene la relevancia más grande. En los 70s sí. Avengers empieza a despuntar. Yo creo que es más importante Avengers en los 80s, cuando lo toma... principio de los 90s estaba Paul Ryan dibujando y estaba... Era en la época de Tom DeFalco. Tom DeFalco, mira, los escritores en esa época inclusive fue John Byrne. Ajá. John Byrne me parece que dibujaba, él escribía los dos títulos. Él dibujaba el West Coast. El West Coast. Y Paul Ryan dibujaba el Avengers normal. Si es lo que te referías en esa época. Exactamente. Que de hecho es cuando sale toda la saga del Phoenix, que el equipo de Avengers de East estaba piterísimo, que estaba Hercules, estaba... ¿Cómo se llama la morenaza esta? ¿Qué ahorita es? ¿Qué? ¿Proton? Mónica Rambeau. Mónica Rambeau, que es, o sea, sí, Proton, Captain Iron, Marvel. Captain Marvel. Ahora se llama Photon. Eso. Estaba... Photon. Estaba el Prince... Photon. Photon. Estaba el Prince... No, Pokémon. No, Photon. Photon. Estaba el Prince No More. Sí. Ajá. Estaba Quasar. Sí. Sí. O sea, ha sido más pitero el equipo. No, piterísimo. O sea, el más y pitero. Y las dos pueden ser muy buenas. Porque la Barney. Claro, estaba la Aquabase, güey. Claro. Y la neta es el fin de la Aquabase. Si lo recuerdas bien. Sucks. Lo hunde. Te corrijo y te digo que estás mal. El final de la hidrobase de los Avengers fue en Acts of Vengeance. En Acts of Vengeance, que es hundida por los androides, que es la que la perforan tal cual, y se va al fondo del océano. Se va al caño, güey. Principios de los finales de los 80. De hecho, creo 87, que... Acts of Vengeance es 1989. No, es 89, ¿no? Salió al mismo tiempo que Inferno, y salió al mismo tiempo, bueno, no al mismo tiempo, pero muy muy cerca de Inferno. De hecho, Inferno es antes, es como un año antes. 88. Por ahí aproximadamente. 88, y Inferno salió muy a la par de A Dead in a Family, correct me if I'm wrong. Totalmente wrong. El que 89, me acuerdo, ¿no? Es de A Lonely Place of Dying, sale al mismo tiempo, 90. Más o menos que Acts of Vengeance. Es 90. Acts of Vengeance es 90. No, es 89, de hecho. Sí, estoy segurísimo, ¿sí?, que es 89. Let me see. Pero bueno, de cualquier modo, sí, Marvel está más cerca de hacer su película con los Avengers. Hay algo. Afortunadamente, a mí una película de Justice League. Fíjate, es lo que estamos platicando. No me. ¿Te acuerdas que se rumoraba mucho? Parece que cuadre tanto. Aunque Gilberto quiere verla y sabe que se muere de. Claro que la quiero ver, por amor de Dios. O sea, es el Big Seven. Sin embargo, se me hace muy estúpido que intentaran de manejar la misma dinámica que maneja. A 7 personajes. Está estúpido. O por lo menos sería muy frustrante para mí en lo particular. Pero ojo también, Marvel, lo único que hemos visto de su intención de Avengers fue Iron Man, y es el finalito, el epílogo de Iron Man. Ajá. Hay que ver hacia dónde lo lleva en Iron Man 2, que se ve muy, muy el nuevo tráiler. Pero ojo, porque puede caer en estarse entrampando Marvel actualmente, sí, en hacer sus películas demasiado dirigidas como un prólogo a la buena, que va a ser exactamente. Vamos a un corte, vamos a un corte y regresamos. Hold the thought. No, pero espérate, no, ya se me olvida. Te recuerdo que estamos en la www. Tú dilo. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico, destripando, así tal cual como lo escuchas, destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Puma está en el monitor duty, quietloudfm@hotmail.com. Nos vamos con lo que al Puma se le dé la gana, así tal cual, porque ya se cansó de bajar porno durísimo. Entonces ahorita se concentra, esto es Destripando. Ahora sí somos el equipo secuencial, los monitos a tus oídos, regresamos. Duda a su peludita. Chale, está muy hardcore el charro, pero estás chido. Eres mero el charro. Ok, el punto de todo esto, gracias, sí, efectivamente está usted en el rincón del ñoño. Tal cual, así. Retomando, estamos platicando de lo que puede o no puede. Ya por acá especulamos que sí sale Bucky, no sale Bucky, shalala, shalala, shalala, Capitán América. Justice League sale, no sale. A mí, claro que sería orgásmico ver al Justice League en película. ¿Quién sabe? Bien hecha. Hay que ver primero cómo se manejan los efectos especiales en Green Lantern. Ya quedó muy claro. Superman, Batman, Nolan, Justice League, no. Eso dice, pero todo puede cambiar, pero efectivamente, ¿no? La posición oficial de Christopher Nolan es que no, o sea, no piensa ni relacionar a Superman con Batman. Recuerda que actos de prepotencia pueden ser castigados. Totalmente. Entonces, sí. Pero es muy duro. El punto de todo esto es que los dos, o sea, de estos dos proyectos se me hace muy interesante ver cómo mientras DC se aleja cada vez más de la posibilidad de hacer Justice League, siendo realistas. Marvel va cada vez más cerca. Es un hecho. No, Avengers sale. Desde un principio está y Avengers ya está anunciada. Así de sencillo. Sí, ya está anunciada. Ya hay un guión. Lo dijo Joe Quesada, que él ya leyó el guión del primer. Y seguramente, como todo, está poca madre. Sí, pues, ¿qué va a decir? ¿Es una mierda? No. No, no, exactamente. Creo. Ahora, hay algo muy interesante. DC, en un principio, que es lo que comentamos fuera del aire, sus héroes funcionan solos per se. Sí. O sea, Batman funciona en Ciudad Gótica. Superman funciona en Metrópolis. Uh-huh. Green Arrow funciona en en Star City. En Star City en ese uh-huh. entonces. Green Lantern en Coast City. O no. sea, cada uno es el héroe ícono del Flash pueblo. Flash Central, Keystone Keystone. En las dos. Central. Sí, son las ciudades gemelas. Shazam tiene su... O sea, son iconos locales, uh-huh. son dioses, así, uh-huh. de sus condados. Porque son condados, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. De cierta sí. manera, ¿no? Ahora, pero te digo, a mí, por aquí nos pregunta un saludo también al buen Eric del Shiru Parker, ajá. que nos escribe el brother. Rápidamente nada más para comentarle, él pregunta que qué onda con Ryan Reynolds, que es un traje que visualmente le queda grande, que no sabe el papel qué tal. A mí, en lo particular, me pregunto si era lo que estamos comentando Ricky y yo previo al corte. No, más bien en el corte, perdón. Es Ryan Reynolds, se me hace un gran actor. El tipo está marcadísimo, es muy fuerte. Dice, es un buen Green Lantern. Sí, y solo sí, fuera Kal Reiner. No le queda el papel de Hal Jordan. A mí, me preguntas, no le queda Hal Jordan. A mí no me molesta, aunque insistiré toda la vida. Ryan Reynolds era el perfecto Wally West. Totalmente de acuerdo contigo. Era perfecto para Wally West, pero a mí me parece que está bien Deadpool. Y bueno, y de hecho es Deadpool. Y de hecho es, él sigue para la película. Tú que todo lo sabes, que eres Marvelita, ¿cómo se llama el actor que sale de hermano de Wolverine en la película? ¿Y qué voy a saber si yo tú eres Marvelita, güey? ¿El actor? El actor. Ah, el actor. Eso no es de Marvel, güey. Bueno, pero es un personaje de Marvel. Dale un zap a este güey. El hermano. El personaje, el actor que personifica al hermano a de Sabertooth. Wolverine. A Sabertooth, sí. ¿Quién es? En Wolverine. En Wolverine, en la película. Es What the fuck? Liev Schreiber. Sí. El marido de Naomi Watts. El padre de sus hijos de Naomi Watts. Maldito. Sí. sí, entiéndelo. Es más rico, más famoso. Y muy odiado. Y seguramente más feliz que tú. probablemente. Pero. Va a tener todos sus piezas dentales. Sí. Es Sabretooth, güey. Sí. Partamos de ahí. Entonces, ¿cómo es que se llama el actor? Liev Schreiber. Ok. Él. A ver, pronúncialo. Deletréalo. LIEBCHRI, no me acuerdo bien. Okay. VER. Te faltó no mira, pero es Liv Schreiber. Ibas bien hasta que te falló la VER. Sí, lo más fácil. Me sorprendiste, ibas bien. Para que es que como Marie Schreiber. Los ñoños también quiero podemos que sí. Deletrear. Exactamente. Entonces, bueno, retomando todo esto, cosas interesantes. Bueno, ¿qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Shiru Parker. No, es un comentario no. Del cual él quiere Shiru Parker, si no. Quiere agarrar el Shiru Parker nos colgarse. Pregunta que qué opinamos de Ryan Reynolds en el papel de Green Lantern. Que a mí me parece. Él dice que el traje, físicamente, el traje le queda grande. ¿Cómo? Si no lo habíamos visto. Los prompts que han sacado en todas las páginas de internet. Pero no es. No es el definitivo. De son diseños, es sí, trabajo sí. De diseños. Seguramente algunas son imágenes hechas por algún fan ahí que tiene mucho tiempo libre. No se ha mostrado cuál es el traje de la película y no se ha mostrado ninguna foto de Ryan Reynolds. Es más, en estamos el traje. Esperando el oficial de Thor. También. Que por ya supuesto. Se empieza a especular y han salido imágenes. Algunas imágenes de diseño también. De Y ya salió la sinopsis oficial de la película. Sí. Uh-huh. Mira, exactamente. Lee lo que es una sinopsis. ¿Para qué? Para que entiendas. Para que entiendas. Lo que es una sinopsis cuando te toca escribir un artículo, cabrón. ¿Cómo para qué? No, te lo voy a poner así de rápido. No motherfucker regrets me. Sí, okay. No, así de rápido. Clarísimo. ¡Saludos, Víctor! Sí, sí. Bueno, entonces, con respecto a esto, promete mucho. Ryan Reynolds, estoy de acuerdo contigo, hubiera sido un excelente Wally West. Sí. Debemos agradecerle al señor David Goyer su estupidez en Blade 3 para que le cancelaran el proyecto de Flash. No creo que... Fue a raíz de eso. No creo. Te voy a decir por qué no lo creo. Porque después de Blade 3, cuando ya había salido, ajá, es cuando él firma para hacer Flash, de entrada. ¿De entrada? Sí, pero ahí le dieron para atrás, güey. Lo que pasa es que Blade la había acabado Goyer, por sumar la relación que tiene, ¿no? Me parece. Es él el que tiene con Wesley Snipes. Exactamente. Tanto que la película de Blade 3... No. La película es de Vicky Montes y los Dark. Es Marvel, güey. A ver, ay, dime. Ay, espérate, carajo. Son Cannibal Kings. Darkstalkers. Exactamente, Darkstalkers. Exactamente. Ah, o sea, te das cuenta que de volada manda al carajo el personaje de Wesley Snipes. Siendo que la película se llama Blade 3. Ajá. Yo en lo particular se lo agradezco. Yo no, la verdad, muy buena Blade 2. La mejor es la 2. Sí, definitivamente. La primera es una excelente presentación de personaje. Sí. Y abre mucho el mercado de los superhéroes. Sí, por supuesto. De hecho, sí. ¿Qué fue? ¿Cómo se llamaba? Era New Line Cinema, ¿no? New Line Cinema. Uh-huh. De hecho. Pero, bueno, David Goyer, por lo que ya no termina siendo Flash, es... al parecer hay diferencias con el estudio en cuanto a la historia que quería hacer. Al parecer también David Goyer quería concentrarse en Wally West como Flash. Ahorita hay que ver. Pero también. Seguramente, no, olvídalo. Wally West no va a llegar a Flash, se los garantizo. ¿Quién va a ser el supervisor de las películas? Jeff Jones. O sea que Flash, olvídenlo, de hecho, señores, Wally West está descartado como Flash. Si mal no recuerdo, la va a escribir también Jeff Exactamente. Jones. Exactamente. Automáticamente declaro descartado de la faz de la tierra Wally West. Pero lo que qué te chafa, decía... Qué chafa. A mí te voy a hacer un... No, pero es sincero, es mira, lo que va a pasar. Siempre lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo y lo voy a seguir preguntando y todo el mundo, bueno, la mayoría de la gente está de acuerdo conmigo. ¿Por qué mataron a Barry Allen? ¿Se necesitaba el gran mártir del mundo de los superhéroes? No. ¿Por qué matan a Barry Allen? Si era Flash de Fast Man Alive. Porque era matable y porque era de hueva. Exactamente. Era ya no va para ningún lado, es ajá. Era como, ¿por qué regresaron a Barry Allen? Porque a Wally West... Sí. Indeed. Pero ¿por qué regresaron a Barry Allen? Porque Wally West ya lo habían hecho de hueva también. Sí, ya era inmanejable como ícono. La regaron con los hijos. Con los hijos. Durísimo, güey. Sí, durísimo. No más, supieron qué hacer con Flash. Wade pudo hacer nada. No, ya no regresó. Puedo hacer nada cuando Wade regresó. Puede. Y te me voy a decir una cosa. La madre, ¿qué hago? Sí. Te voy a decir una cosa. El primero que le dio en la madre a Wally West con respecto de Iris y Barry Jr., bueno, Barry, ¿qué es Barry III cronológicamente hablando? Porque es Bartolomé. No empieces. Te voy a hablar del Speed Force. Que el primero que le dio en la torre a Wally West fue el mismo Mark Waid. ¿Por qué? Porque en el Chainlining Saga, él introduce a los hijos de Flash, de Wally West. Sí, ahí, pero no lo tienes que meter a la continuidad. Una cosa es que lo digas, ahí están. era, y vuelvo a lo mismo, es el gran error que cometió Mark Waid durante décadas. Dos. No, fíjate, no creo que décadas. Déjame exagerar, no. Carajo. Te la estás mamando. Ay, es enormemente. Flexible, es flexible. No, no soy tan flexible, güey. El punto de todo esto es que durante 7 años, que sí fue lo que duró todo esto, sí. Esos 7 años, Mark Waid estaba empecinado vilmente en que todo el futuro de DC, recordemos que era The Powers to Be, era parte de ellos, eran Mark Waid, que era el continuista no oficial del universo DC. Mark Waid era la enciclopedia andante y hasta la fecha, hasta la fecha, DC Comics. Era llevar todo a Kingdom Come. ¿A quién demonios le importaba, interesaba o algo así por el estilo? ¿Kingdom Come? O sea, él, discúlpame, es el escritor de Kingdom Come, wey, las regalías y todo. Hay una cosa, bola de nerdos, no ustedes dos, el resto, que no se han encargado de entender claramente. Si ustedes compran cualquier edición de Kingdom Come, desde los Prestige Format hasta el Absolute Kingdom Come, pasando por las 7 ediciones diferentes de hardcover, todas traen el maldito sello de Elseworlds. Cuando sí, Kingdom Come es un Elseworld, no se hagan bolas. Sí, no, o sea, es tan Elseworld como Dark Knight Returns. Dark Knight tiene Returns. El sello, pero es un Elseworld. Un Elseworld. Uh-huh. O sea, no es el futuro de Batman. Y descartan automáticamente, prácticamente, el anuncio de Nolan, Dark Knight Returns. Bueno, de entrada, el único que pudo haber pensado que la tercera película de Batman sería Dark Knight Returns es un pobre imbécil. De entrada. Sí, de entrada. Correcto. Es evidente que no lo va a hacer. Uh-huh. Y en segunda, no, va a concluir él la historia que tiene de Batman. Y él lo dijo, es mi última historia. Sí, hijo, es. Aquí termino mi historia. Hago mi padrino y me voy. Sí. De hecho. Sí, más o menos. Y él ya lo dijo que el elenco. Central que tiene regresa, quien hablamos, obviamente Christian Bale, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman. Probablemente dos caras. No, de hecho Two-Face en el guión te lo dicen explícito, murió. está muerto. Sí. Que a mí se me hace un puede gran... regresar, pero en el guión lo se que te le pasa hace una Two-Face, tarugada, pero mira, hay que pensarlo en ese aspecto. A un cineasta, o sea, antes yo lo pensaba así, te voy a poner. ¿Por qué van a matar al Joker? Porque el director nada más va a dirigir 3. Es mi trilogía. Y cuando yo termine mi expresión del personaje, la van a rebotear. El guasón no está muerto. El que sí murió es Two-Face. Sí. En el guión dice que sí murió. Sabemos que puede salir entre sombras o algo, pero yo creo que no lo vuelve a sacar. El que sí murió fue Heath Ledger. No lo sé. El Joker no está muerto, compadre. Así de rápido. Háganle como quieran. Heath Ledger está. Yo me refería a las primeras entregas. A las entregas a mí, de Tim. Desde que Tim Burton empezó matando al Joker, después mató al pingüino, o The Penguin, después mató, en la misma película mata a Catwoman. A mí se me hace. Yo no creo que estaba tan muerto. Catwoman es claro y evidente que te dejan ver a la luz de la luna que alguna de sus otras vidas la salvó. Sí, no está muerta. Ay, Catwoman. Bueno, sí. El punto de todo esto es que a mí se me hace muy estúpido matar a los villanos. A mí en lo particular se me hace muy estúpido porque no los tienes que matar. Para eso está Blackgate, para eso está Arkham, para eso está The Vault. Ironhide. Para eso hay prisiones. Y de hecho el espantapájaros y el guasón están vivos. Sí, The Scarecrow y el Joker están vivos. Sí. Efectivamente. Es que aparte Batman no los tiene que matar, los tiene que encerrar en Arkham Asylum. Se presenta mucho el clásico accidente. De hecho, me encantó la forma en que parodiaron la gran caída del Joker de Burton. En la de Dark Knight, donde va para el suelo el Joker. No, papá, vas para arriba. O sea, Batman no mata. ¿Cómo te explico eso? ¿No? Que es el toque demasiado oscuro que le daba Tim Burton a las películas de Batman. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y la muerte de Harvey Dent no lo mata Batman. Fue un quote, accidente. Sí, es totalmente accidental. En el guión yo tengo una pregunta. Ajá. Dice explícito: ¿Harvey Dent está muerto? Sí. ¿O Two-Face está muerto? No, explícito. Entonces olvídalo. Harvey Dent está muerto. Two-Face está vivo. Lo vas a ver vivo. Te lo puedo cuasi garantizar. El muerto es Harvey Dent. No. La personalidad de no, Harvey se refieren Dent a que murió se rompe ante el mundo. No, ojo. No, te la mames, güey. No. Miren, puede ser. En pero 2 años en el guión, me pedirá perdón. En el guión dice en 2 años va a estar casado. Se muere porque se rompe el cuello. Sí. Se rompe el cuello al caer. Recordemos, Harvey Dent, Two-Face, Harvey Dent is the same fucking shit, buddy. Oye, después no le hacen un implante, una cirugía mal hecha y queda miren, puede ser. Este puede wey, ser, por pero amor de Dios. Y pero queda Two-Face. No, güey. Pero el guasonesco. El de... Y este Aaron Eckhart lo confirmó. Christopher Nolan también lo ha dicho. No, Two-Face, o sea, Two-Face, Harvey Dent, como le quieran decir, si no se la mamen. Sí. Malditos geeks, está muerto. Gracias por lo en la historia. Sí, porque te la mamaste. Sí. Pero no muere porque se rompe el cuello. La idea se rompió el cuello al caer. Uh-huh. Efectivamente. Podría pero resultar recuerda vivo. Recuerda que en la misma saga dicen, esa altura no mata. Y lo dicen en la no, película. Es una altura mayor que la que tira, de la que tira pero Maradona. Pero acuérdate que lo dice, esa altura no es suficiente para... Pero es una, ojo, es más alto, una altura mayor. Todo alto. Depende de cómo caigas. Me acabo de dar cuenta que el más geek de todos... Es este güey. Es este güey, porque empieza a dar los argumentos de los nerdotes así de... Va a ser Dark Knight Return. No, güey, entiendo. Ya, no estate quieto, Wall of Witch. No. Sí, estuvo bueno. No, y ahora también ahí déjalo. Pero bueno, no, el chiste es que está muerto, pero pudiera regresar a la hora que se sientan a decir, ok, ¿qué historia hacemos? Quien yo sí estoy casi seguro que no, que no tenían intención de matar y que regresaría de alguna forma era el Guasón. Joker, no sí. Necesariamente como villano central. No. Pero yo sí creo que... Pero con tipo Aníbal Lecter ahí en Arkham Asylum, sí. Tendría todo un sex appeal muy interesante, ¿eh? Sí. Sí, muy pienso. Es una lástima. Lo pueden hacer en la oscuridad. Yo también pensaría que podrían hacerlo. Las penumbras y todo. Sí, de esa forma. A lo mejor jugar con el no sabemos. Manera, es la única manera. Pero de que se han ganado mi absoluta fe, se la han ganado. Entonces, sí, no la tiene carta quieran. Abierta. Sí. Oye, hablando de cuates y proyectos que no le interesan, como Ant-Man, que ya viendo que Disney compró el dominio, como lo dijiste, y que Pixar puede estar metido, que ya le mete algo de interés, la verdad, así sí. Uh-huh. Hablando de proyectos, y voy a mandar un saludo a mi buen amigo del foro de Comic Castle, la Hellspawn, que ahí nos oye. No tiene nombres reales, güey. Sí, claro que sí. Claro que sí, Richard Grayson. Efectivamente. A ver, mi querido psicotrópico, cuéntamelo todo. Ok. Uh-huh. Claro que sí, mi querido Nightboy. Clark, ¿tú qué opinas? Yo por eso no entro a foros. Yo por eso no participo. ¿No? Okay. Tú no tienes vida, no tienes Facebook, así ya apartamos. Exactamente. De ahí. No, si no tienes canal virtual, libre, no existes, güey. No existes. Sí. Eres nadie. Pero bueno, okay. A lo que iba es la otra noticia que hubo muy rimbombante es Todd McFarlane. No, por Dios, no, ¿por qué? Spawn 2. No, ¿por qué? Que este es un rumor que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Por lo menos 15 años. Sí, me queda muy claro. O sea, lleva 15 años diciendo. Un Glorious Bastards también se tardó 15 años en salir. Sí, pero es Tarantino. Exactamente. Sí, no, o sea, no mames. O sea, Tarantino. No mames, que hay aguacates, caray. Sí, no. Sí, no. McFarlane lleva como 15 años diciendo. Y que la quiere hacer más oscura, que la quiere hacer. La quería hacer como Seven. Que la haga bien, Seven. ¿No? Ya, partamos la de la quiere dirigir él. Ahí va. Va a producir. Va a plotear. Va a producir. Hacer todo él. Casi. Y si nadie me la compra, yo meto el varo. Sí, algo por el estilo, dice. Qué bueno que lo haga. Saludos, Gel. Yo sé que es una de las personas junto con Sato que le pudiera interesar ver Spawn. ¿Spawn? ¿Sato lee Spawn? ¿Sí? ¿A Sato le gusta Spawn? Uh-huh. Nunca confíes en alguien con ojos rasgados, güey. No. Nunca. Shifty eyes. Y malévolo. Sí. Nunca mente. Uh-huh. Pero vaya. Sí, porque si no, ¿a quién más le interesa ya que Todd McFarlane va a ser Spawn? Ni a McFarlane. McFarlane sí le debe de interesar. Y aparte dice que eventualmente regresará a dibujar. Ahorita anda entintando exclusivamente. ¿Ya aprendió a dibujar McFarlane? ¿Sí? ¿Ya? Mira, ¿ya para ser sincero, a mí me gustaba McFarlane en su época. Yo no voy a despotricar. Liefeld era un caso que yo lo veía. Ah, se ve rarito, pero pues tiene su estilo. Liefeld hasta así la fecha. Así opinaba. Ahorita yo veo Liefeld, es anatómicamente incorrecto. Incorrecto. Liefeld hasta la fecha no puede sabe dibujar. Lo menos, a mí lo que más me gustó cuando salió Liefeld de X Factor fue la parodia que le hizo Capullo. Donde le quitan a Warpath las sombreras y dice, mira, qué emoción. Puedo voltear a ver a la gente sin golpearme la cara con estas estúpidas sombreras. Y mira quién lo dice, Capullo. Pero Capullo en ese entonces no era clon de nadie. Tenía un estilo muy particular que la verdad estaba muy, muy influenciado muy por Liefeld. O sea, cuando agarra X-Force, nada. No, los primeros números de X-Force, nada que ver con Liefeld, güey. Nada que ver. Ya después se haya deformado vilmente. Pero tú lee los primeros. Ve. Sí, no sí lee, los vi. Ve los primeros números de Capullo. Es una mezcla entre Liefeld y McFarlane, a mi gusto. Y después no ya lo defiendas tanto, güey. Si te cae bien Capullo, no lo defiendas Capullo tanto. Capullo dibuja mucho más chido, a mi gusto que McFarlane. Exactamente. Yo uh-huh. creo que en su momento llegó a ser mejor, pero totalmente clonado y... Sí, por supuesto. Y se clavó, se quedó bueno, tan clonado que le heredó el título de Spawn por sí. N mil números. Pero el mismo McFarlane decía que dibujaba mejor. Capullo dice, no sé por qué alguien me quiere ver a mí hacer Spawn si lo dibuja mucho mejor este Capullo o Capullo. Capullo. Greg Capullo. El baboso ese. Uh-huh. Que después regresó con Spider-Man, ¿no? Y estuvo ahorita trae el proyecto de Hunt. ¿Él es el que está haciendo Hunt? Sí, me parece. Para McFarlane. Sí. Híjole, voy a checarlo, ya me hiciste dudar. Pero según yo sí, y Hunt, pues técnicamente es Venom. Pues no sé, pero. O sea, tiene toda la facha, es el Venom de. Se ve poco interesante. Lo que sí se ve interesante es que, bueno, comentábamos, Gail Simone se va de Wonder Woman. Y en su lugar, quien toma el título es Straczynski, que adicionalmente toma Superman. Con todo el. El Superman regular, mensual. Además del Superman Earth One, que se va a hacer una novela gráfica, uh-huh. Él va a escribir también el título mensual de Superman. Todo lo de Earth One son novelas gráficas. Todo Earth One va a ser. O sea, sí, Batman, Superman son novelas gráficas. No entran en continuidad. No, es. Ajá. Que ojo. Después. Hasta que después alguien se le ocurra meterlo en continuidad, como ha pasado, ¿no? Ojalá, manteniéndolo como novelas gráficas, se antoja difícil que pase. Y ojalá y sean buenos proyectos. Recuerda que la muerte del Capitán Marvel, que es la primera novela gráfica, está en continuidad. Sí, porque sí. No tenía la intención de estar fuera de continuidad. Exactamente. De hecho, otra cosa muy inteligente que hace Marvel para el lanzamiento de New Mutants, no los lanzó, o sea, obviamente sale un número uno, sale como pero novela, sale novela gráfica. Ajá. Y un Giant Size. Sí, no, aquí lo que me refiero es de que como no va a haber un cómic mensual como los Ultimates, que de repente pueden eclipsarte en ventas el cómic regular y generar por lo menos la tentación de traerlo o volverlo parte de tu continuidad, uh-huh. En este caso van a ser una serie de novelas gráficas. Y con eso también podemos deducir que automáticamente con novelas gráficas ya no vamos a tener probablemente la necesidad de esperar continuidad en los dibujantes. En pocas palabras, los dibujantes se van a poder tardar lo que se les pegue, su regalada gana. No recuerdo si no es así, la intención es sacar dos por año y parece que el arco, algo comentaba claro, Jeff Jones, que o sea, la idea es como un arco de cuatro novelas. Sí, y All Star Batman iba a salir mensual, ¿no? Pero bueno, la intención. La intención era esa. Por eso digo, la intención. Pero sabemos que los iba a ser Jeff Jones, ¿no? Batman. Batman. Junto con Gary Frank. Que los rediseños son muy chidos. Me llamó mucho la atención. Gary Frank, cómo Batman. Se ve muy chido. Mira, para Superman es la neta, ¿eh? Los sí. Props que hicieron. Para Superman, Gary Frank es. Los props que hicieron. Wow. Apágale el micrófono ese güey. Los props que hicieron de lo que fue es Batman Air One. Es muy, ¿sabes Gary Frank? Y con siempre le he dicho que a mí no me gusta el estilo de Gary Frank, pero se ven muy bien. Me gustó el approach que le dieron a Alfred Pennyworth. Los que no sepan quién es Alfred Pennyworth, es el mayordomo de Batman. Los que no sepan quién es, por favor, no están escuchando este programa. Por amor de Dios. Bueno, igual el apellido no, pero Alfred sí sabe sí, quién okay. Es, carajo. Que ya no es el clásico mayordomo. Si no es un ex militar. Está. Como lo es en los cómics. Está muy chido. El Alfred que ustedes ven, era flaquito actor, y todo. Era actor. No, pero él fue militar. Era médico. Él era un gordito. El original sí. El original sí. El primerito era gordo. Y después calvo. De ahí se hacen unos intercambios muy raros. Lo mandan a tierra. Se va a la lipo, se pone su regaín y vámonos, ¿no? No, no, pero es calvo. No, Alfred no, es calvo. Sí, en el cómic es ¿sí? calvo. Sí. El problema de todo esto es que por ahí hay alguna historia, corrígeme si estoy mal, no recuerdo bien, pero estoy que seguro que hay una historia en donde se hacen los intercambios de Alfred. No estoy hablando de Zero Hour, que ya ves que Zero Hour era. No, les voy a decir qué pasó. A ver. Es muy simple. Enlight Me o Wise One. Lo empieza a dibujar Bob Kane como el actor que lo interpreta en el serial de Batman. Y se acabó. De los 40, punto, sí. No, nada más le cambió. En aquel entonces no había continuidad. No, nadie se desgarraba las vestiduras de si cambiabas el. Miren, hay que ser sinceros. El más error grave de continuidad. ¿Cómo? ¿El más qué? El más error grave. Por eso, ese fue completamente intencional. El más error grave de continuidad. A huevo. Puede a huevo. Haber? A huevo. Yo te eché un desayunamos mañana. Sí. Hacemos el bronce. El origen que he escrito por la misma persona, alias Stan Lee, de She-Hulk. Está cambiado. Sí. las dos veces que escribió primero el primer origen. Léanlo en la serie después de She-Hulk y son distintos orígenes. Ya me lo recuerdo, el traje de Batman y de Superman cambiaban cada número, porque cada número iban afinando el dibujo. Claro, una cosa es afinar. Hasta Lee detalles. Se le olvidaban los nombres. Bueno, eso es por eso famoso. Le dijo Bob Banner a Bruce Banner. Entonces, fue de, ¿por qué poner... la llama? Es que es Robert. Bruce Banner, dije Bob, es Robert. Nunca le volvieron a decir Bob, no. Pero... No, sí, todavía, ahorita ya lo dicen Robert Bruce Banner. De repente, Bob sí, jamás. Bob jamás, el problema es que le dicen en Fantastic Four Bob Banner. David Banner. Sí, pero en la tumba, bueno, en el tombstone dice David Bruce Banner. Exactamente, pero ojo. Esto se llama aliteración. La aliteración es el fenómeno. ¡Oh! Chispitas de sabiduría, güey. Esta clownflakes, cabrón. Pero venderás piña, güey. Pero mira, la aliteración es por la mala memoria de Stan Lee, él mismo siempre lo dijo. Buscabas nombres con apellidos que hicieran de cierta manera juego y se le fueran muy fácil repetirlos. O por lo menos que empezaran con la misma letra. Peter Parker, Reed Richards, Susan Storm. Johnny Storm no, pero bueno, Susan Storm sí. Ben Grimm. Bruce Banner. Bob Banner. Pero fíjate que lo chistoso. Stan Lee, ¿qué tanto utiliza Stan Lee Creator? Sí. Y es Don Blake. O sea, tu teoría la acaba de mandar al carajo. A Tony Stark, pero Tony Stark no es creado por Stan Lee. No. Es por su hermano. Exactamente. Es correcto. No, porque si está en Tony Stark, no tiene mucha relación. Pero es chistoso. Donald Blake. No, que le por donde le busques. Bueno, no estoy diciendo que todos. Pero sí tiene tendencia. Te corrijo, ese es el argumento que común. Todos, no, pero ese es un común que dice Stan Lee. Y es, digo, Stan Lee no es cierto. No estoy reescribiendo. No motherfucker rewrites me. Stan Lee. Sí. Exactamente. Sino que él mismo lo ha comentado. Él lo ha comentado, sí, que eso era la técnica que él utilizaba. Pero me quedan huecos porque realmente. No todos rimaban, pero es igual. Y el y señor pocos también personas. Es pésimo haciendo rima. Y entonces, igual para él rima. Sí, Donald a lo mejor. Don Blake. Vete a saber, ¿no? ¿Le suena o no. Se acordaba algo? No, perdón que pero, te lo diga. No, güey. No hace rima. No, pero Gwen pues Stacy, ¿quién sabe? Tampoco. Sí, Gwen Stacy, no. Pero Betty Brant, sí. Sí, Betty Brant. Que Betty Brant era la novia original de Spider-Man. J.J. Jameson. Sí, de pronto se lo quitó. Era JJJ. Sí, J.J.J. Pues, sí. Bueno, muy hábil. ¿Qué sigue? Un minuto. ¿Y qué? Ahí nos vamos a un corte. Ok, te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com, nuestro correo electrónico destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, el Monitor Duty está a cargo del Martian Marshmallow. Quite Loud FM. Los dibujos ya fueron mandados, ¿no? Sí, los dibujos. Así ya se cerró el día 3 de marzo a las 11:59 de la noche. Se cerró la recepción de dibujos. Todos los dibujos que nos llegaron después de esa hora ya no entraron a concurso. Sorry. Pero un deadline es un deadline. Sí. Y bueno, ya están enviados a Humberto. Humberto, se tardan en recibir respuestas. Es porque que está chambeando. Humberto sí trabaja. Ajá. Y bueno, en el momento que él nos mande los ganadores, se los haremos llegar. Los diremos en el programa. Por ahí hay gente que no está en México que están concursando. Colombia, sí, llegó gente de Colombia en particular, sí llegaron a tiempo, sí están en tiempo. Sí, están como buenos mexas, sí. Así deadline. Uh-huh. Sí. Exactamente. Y bueno, entonces nos vamos a un corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Nos vamos con Metallica, Blitzkrieg. Esto es Destripando los monitos a tus oídos. Somos veces, no porque se aparece, güey. ¿Qué quiere decir Blitzkrieg? ¿Ataque relámpago? ¿Es un ataque relámpago? Bueno, mira. Chispitas de sabiduría. Exactamente. Y regresamos. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en la www.quietloudfm.com. Esto sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Los monitos a tus oídos. Esperen prontamente. Secuencial. Giant Size. Váyanlo apartando. Eventualmente llegará. Eventualmente. No, es para mañana. No es para mañana. Pero. De hecho, ya empieza a escribir. ¿Qué no tenés? Ya estaban los artículos, ¿no? Ya tengo un chico. puta, y demás, güey, tenemos como... Ahora sí ya tenemos como para dos números, ¿no? Puta, como para dos números, como ¿no? Para un y okay, medio, güey, okay. Así que bájale. Bueno, pero sí, ya esperen su... Próximamente vayan, suscríbanse. La gente que está suscrita a Secuencial, ya, no la saquen, no... Es bad joke eso. No. No lo saquen, nada más, porque no hay necesidad, tenemos deal ahí con la tienda. Sí, con la banda. Y si no tienen Secuencial, no lo encuentran en su tienda de cómics favorita, acá, Fantástico, porque creo que es la única que sigue. Saludo a toda la banda de Fantástico. Pídanla. Pídanla. No, no pidan el número 2, es Scars. Neta, no van a encontrar el número 2. Búsquenla en Wizard y dice Scars. Scars, efectivamente. Un saludo. Búsquenla en Wizard y ya no sale nada de cómics, por cierto. No, ya no sale nada de... Nada. La guía de cómics no existe ya. No. Wizard es el teleguía nada más. Sí, más o menos. ¿Alguna vez no lo fue? Bueno, o sea, creo, porque tiene mucho que no leo. No, pero, Wizard, pero... O sea, nació como guía de precios de cómics. No, como no. Guía no. No. No, bueno, es una amalgama. Porque tenía su completa, guía de precios. Venía muy sí, completa. Tenía su guía de precios, pero no nace como guía después de precios. Después fue cada vez haciéndose como... Bueno, me vale madre, pero del 150 al 400 valen $2, güey. Así sí. Te ponían todos. O sea, no había... Hay mejores listas en internet. De hecho, el Overprice, ¿qué es el? El Overstreet, ese clásico. El Overstreet, ese sí no siempre existe, ha sido. Pero quieren el regreso, el Overstreet. Sí. Sí. Ese sí era. Esa era realmente la neta del planeta. Esa era la neta para. Había para otro piterón, me acuerdo muy bien. Ahí está así, como 200. El Chafa, Chafa y Payulesco, el Comics Buyer's Guide. El Buyer's Guide, sí. También. Y ese era chido porque ponían las portadas de las películas de moda. Me acuerdo que yo tengo, me compré uno de Batman. Sí. Cuando era este. El Batman. Cool. Returns. Ajá. Sí. Luego, una portada de Spider-Man, pero porque se acaba de... Estaban anunciando el Amazing 15, que había tenido un precio en ese entonces $30,000. Correcto. Por cierto, el hablador que siempre dijo yo me compro el Action Comics número 1 en $1,000,000, lo que salga, no lo compró, ¿verdad? No, creo que no. Esa le sí. Es Alessi, el de CrossGen. El dueño de CrossGen. El que era dueño de CrossGen. El desfalcado dueño de CrossGen. Excelente proyecto CrossGen. Yo por ahí alguna vez llegué a sostener una... Los dibujantes de CrossGen están dominando todavía el medio. Y de hecho, si CrossGen hubiera seguido el formato en el que iba... Y escritores también, porque siguen siendo... Bueno, nada, estaba George, se llevaron a George Pérez, se llevaron a... ¿Quién más estaba? Por ahí Humberto también le hicieron la propuesta de irse a CrossGen. Eso lo pueden ver en el número 3 de Secuencial, ahí está donde lo dice. No, CrossGen venía con tubo... Pero era con tubísimo, venía durísimo. Pero sí, demasiado, sí. Masticó más de lo que podía abarcar. Demasiado. Se salió del formato. Pero espérate, aguanta, nada más rediseñó a Epting, que es una fregonada... Traes a David Finch, traes a ¿qué otro? También estaba George Pérez, estaba... Es que estaban todos. Hubo un momento en el que estaban todos. No, sí, Bart Sears estaba Gary Frank, me parece que estaba. Sí, me parece. Greg Land estaba. Greg Land. Sí, con su Sojourn. Escritor estaba Mark Waid, estaba cierto. Chuck Dixon, estaba... ¿Sigue escribiendo a Eric Del Chiro? No, Tom Brevoort, editor de Marvel. Dice que sí van, o sea, se canceló el ongoing, lo acaba de... ¿De quién? De Miss Marvel. Bueno, a mí Miss Marvel, ojo, espérame, me sorprende que llegue a los 50. Holon, sí. dice que el hecho que hayan cancelado el ongoing de Miss Marvel no significa que se va a dejar de ver. O sea, que se va a ver en alguno de los libros. Y para mí es evidente que es uno de los miembros que están en los Secret Avengers, ¿eh? ¿Tú crees? Sí, claro que sí, tiene la silueta clásica de Miss Marvel, a mi gusto, pero bueno. Yo también quiero aprovechar para saludar a quien nos escribió la semana pasada, Seth Naum. ¿Who the fuck? Un cuate muy chido, la neta. Sí. Que le latió mucho el comentario que hicimos sobre el consumo inteligente y consciente que mencionábamos de los cómics. Y de la rapiña que generas inflando precios cuando consumes algo de manera ilegal. No, en realidad lo que estaba hablando en el correo es acerca de la descarga ilegal de cómics y la piratería, que él nunca se había puesto a verlo de la manera de que está afectando al medio. Y que efectivamente, como lo mencionábamos la semana pasada, no es por la inflación de los precios. Digo, a la hora de la venta, no, si de la venta original. O sea, te juro que si compraran. Estoy hablando del correo, güey. No estoy hablando de lo que dijimos en el programa. Oh, chica, no discutan. Tuvo muy chido tu comentario, neta, compadre. Qué bueno que te gustó. Pero, en serio, es como lo Y dijimos. Cuando no te guste, también dínoslo. Sí. Yo, la neta, yo le prometo. No pasa de que yo te conteste. Kings, sí. Yo le prometo su programa de Realm of Kings. Ajá. Y Guardians of the Galaxy. Okay. Uy, ya tenemos dos miércoles libres, carnal. Tengo un cuate que me hizo caso. La neta, compra Guardians of the Galaxy, qué chido. Lo recomendó el Rick. Y de repente el Rick le atina 2-3 títulos, oh, ¿eh? Chinga. De repente le atina, no es tan malo. Chinga. Eso es bueno, que hable de los Guardians of the Galaxy. Tenemos ya, ¿qué es? King of Realms. Realm of Kings. Y aparte, neta, tenemos dos semanas libres, güey. Este güey se va a aventar los dos programas sin dejarnos hablar. Ay, es ¿te cierto. ¿Te acuerdas del programa de Fantoma? Sí. ¿Quién habló? El Rey. ¿Y quién? Nos, está bien. ¿Hablamos nosotros? Pero ya van a descansar de mí dos semanas también. Dos semanas descansaremos de ti, Rick. Ya. Oye, y otra cosa muy chida, que nos hace la puntualización. Acerca de las series continuadas con los cómics, haciendo una referencia al formato por entregas que era usado en las novelas francesas de folletín de 1837. Gracias por el dato. Correcto, la neta, y súper buen dato, ¿eh? Sí, mira, ni hablar. Y de las novelas francesas es importante mencionarlo porque el cómic, ahí como lo ven, se entiende en buena medida como una manifestación artística americana, porque el cómic de algún modo nace en Estados Unidos. Ah, bueno, acabé. Ya, adiós, buenas noches. Esos son todos sus comentarios trascendentes. Oh, for crying out loud. Bueno, antes que otra cosa, muchas gracias a Seth Nahum por habernos escrito, a David Ruiz Guevara, a Leandro Ruiz. ¿Eso fue un déjà vu? No, nada más fue la imbecilidad de Gilberto, ¿verdad? No, son saludos. ¿Quién más se murió Selena, güey? ¿Neto, güey? Sí. No, se murió Corey Haim, hombre. ¿Cómo crees, güey? Se murió Corey Haim. Qué bueno, hay un dios. Sí, hay un dios y nos ve. No, seguía vivo, que es lo más sorprendente, pero... de entrada. Bueno, obviamente, saludos a Miguel Ángel Cortés Espinosa, al buen César, a la gente que se ha suscrito al blog de Destripando, whiteloudfm.com/destripando. Eventualmente empezaron a ver ya los comentarios acerca del programa, las notas más trascendentes. No esperen que en realidad les pongamos tanta atención como para escribir algo nosotros. Les vamos a poner las ligas y los datos más importantes. Si no saben inglés, no importa, está el Google Translator. Lo pueden ahí, se aplican y sin broncas. Sí, seguramente entenderás así algo como yo, Chita, tú, Tarzán, yo. Interpreten. Nosotros los geeks tenemos una capacidad interpretativa asombrosa. ¿Estás de acuerdo? Sí, piedra, tijera, papel. Si un policía. ¿Qué más? Sí. No, ya sé, me quedé en cocodrilo, ¿no? Sí. Si un policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿le gano, güey? Ahí te lo dejo. Entonces, saludos a Eric del Shiro Parker, a Seth Nahum, a Ana Backstrom, la gran valquiria del diseño, David Ruiz Guevara, a Leandro Ruiz, a César, a José Gurrola, a Vicente Rico, a Miguel Ángel Cortés Espinosa, al buen César nuevamente que nos manda un par de correos más, toda la banda que nos escribió, gracias. Les recuerdo y les repito, les prometo y les repito que toda la convocatoria para ganarse las figuras de Rabia que trajo Humberto Ramos, se las mandé todos los dibujos que estuvieron en tiempo. Los tiene Humberto Ramos. Por ahí nos mandaron unas Bubble Things. Eran personajes de Humberto. También se le enviaron las que llegaron a tiempo. Todo, a Humberto. Todo lo que llegó a tiempo se le mandó. Nosotros no vamos a decidir quién gana. Ajá. Nosotros no tenemos nada que ver en el quién gana y quién no gana. Esto lo decide directamente Humberto. Los dibujos ya los tiene Humberto. Cuando Humberto termine de revisarlos. Digo, porque tampoco fueron cuatro, o sea, fue una buena bonche de dibujos. Entonces, él nos va a mandar la respuesta, va a decir quién ganó, lo vamos a mencionar aquí. Ojo, recuerden que los ganadores, porque por ahí me estaban preguntando, los ganadores de este concurso van a aparecer en el Facebook de Humberto. Obviamente, la gente que no vive en México, pues lástima, no se va a poder tomar la foto si ganan, no se va a poder tomar la foto con Humberto. La gente que sí, pues obviamente va a aparecer en el blog, se va a hacer mención de todo lo que se hizo y pues su arte va a estar exhibido en la galería de dibujos de Humberto Ramos, lo cual ya está chido, está muy, ¿no? Chido. Está muy chido. Ojo, para el concurso sí, tomar los dibujos exclusivamente y mandarlos sin comentarios. Sí. Para que no haya nada. Después se les mandará sus comentarios a toda Humberto. Ahorita se le entregaron exclusivamente los dibujos. Así. Es nada de señor Ramos, yo lo adoro, ustedes la neta del planeta. Es mi guía. Sí, no. Sabemos que sí lo es para muchos, pero la neta un concurso de ser sin influencia. Se mandaron los dibujos, se mandó, no se dijo de dónde eran, ni nada, se mandaron con motas. Así es. Efectivamente. Entonces, bueno, creo que ya llegamos al final del programa. A nombre del buen Zico, el buen Clarky. ¿Tú quién eres para hablar en mi yo nombre? Soy tu padre, cabrón. ¿Qué? ¿Por qué, maldito idiota? Ay, no. Ya se desconectó, te iba a enseñar. Hay un dios, perro, hay un dios. Por eso soy agnosta, no ateo, güey. A nombre del Marshall Marshmallow, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. ¿Y yo qué? Ya te fue el primero que te dije, güey. Repíteme dos veces, soy tu dios, cabrón. Eres Marvelita, no tuvieras tanta suerte, güey. Ajá. Okay. Bueno, a nombre de toda la gente del equipo secuencial, el Pumancos en el Monitor Duty, les agradecemos su presencia y compañía. Gracias por habernos acompañado 2 horas en el Rincón del Ñoño. Pero está igual de pitero, güey. Está igual de pitero. Muchas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Eso fue Destripando. Por favor, escríbanos, los vamos a seguir ignorando. Si me escriben mal, ya saben cómo contesto. E insisto. Pero háganlo, yo los exhorto a que lo hagan. Sí, si quieren rayársela, yo los apoyo, caray. Aquí, adelante, gusto, no estoy manco, güey. O a cualquiera. Sí. No se ofendan si Gilberto es visceral, les va a contestar feo. Bueno, me levantes falsos. Y no van a salir, wey. ¡Ay, no es modo de hablarle! Sí, sí es modo de hablarles. El que se lleva se aguanta, pero aquí nos llevamos y nos aguantamos. Es neto, ¿eh? Manden. Si a mí me dices que Paco sabe más que yo te puedo mandar democráticamente a mingar a tu chadre. Sí. Porque no es cierto. Si me dices, Joy sabe más que tú de cómics, probablemente te diga, chance, tiene mucho que no platico con él. Sí, probablemente. Pero con bases, porque hay un idiota que es Hiro Nakamura. ¿Cómo se llama? ¿Nakamura? ¿Hiro Nakamura? No sé. Con todo respeto, no es. Con todo respeto para el resto de la gente, Hiro, eres un reverendo imbécil. Así tal cual. No sé me quién insultó es. En un blog. Me insultó en un blog, yo lo insulté. Ah, bueno, el que se lleva se aguanta. Pero aquí se aguanta, brother. Nosotros nos llevamos y nos aguantamos. Entonces también, es que no la quieren mentar. Adelante. Pues sí, háganlo, adelante. Pueden hacerlo y lo vamos a decir aquí al aire. ¿Quién nos, también, si nos odian, están en todo su derecho de odiarnos. El hate mail es lo mío, güey. Sí, a mí no me ofende ni me... Cualquier comentario, ya saben también, si quieren que hablemos de algún tema en particular. No, como ya lo propuso Exactamente. Lo tratamos, lo investigamos, para que nos digan, ¡ay, le fallaron! Lo investigamos, damos la mayor cantidad de información. Y si se me antoja, lo platico, porque si me dice, ¿por qué no platicas de...? ¿Sabes qué va a salir? Que está muy chido, vayan a ver Boogie Marros. Neta, vale muchísimo la pena. Una sátira a la sociedad impactante, muy cruda, muy ruda. Como luego, pero divertidísima. Los argentinos tienen un toque muy especial para eso. ¿Mande? Personalidad fácil y ¿qué? Personalidad difícil, gatillo fácil. Efectivamente. Ok. Porque como diría Boogie, Armando, tú me recuerdas un sentimiento que yo creí olvidado. Y no es el amor, es el asco. Es el asco. ¿Ves? Efectivamente. Eso fue Destripando los monitos a tus oídos. Nos escuchamos la semana que entra. Vámonos.